Hola y bienvenidos a New Game Plus, temporada 3, capítulo 2, y hoy en riguroso directo. Bienvenidos al podcast que da más asco cada semana que pasa, y aquí estoy con mis amigos Marquino, hola, Muquita, hola, ¿qué tal? Framara, buenas, y un montón de gente en el chat que nos está leyendo en directo. Hoy vamos a repasar el 2016, porque todavía no ha salido ningún juego. Así que hemos decidido que vamos a hablar de qué es lo que viene este año, qué es lo que esperamos, qué es lo que va a ser basura y un poco de eso. Y contaremos con participación del público. En cierto momento os pediremos que nos contéis un poco qué esperáis del año. Aunque obviamente la gente que nos está escuchando en directo ya lo sabe, para futuros podcasts que hagamos en directo, esto se está emitiendo en newgameplus.es/live. Antes de entrar ya de lleno en 2016, ¿a qué habéis estado jugando? Empieza Marquino, que siempre empiezo yo y empiezo hoy te toca a ti. Bueno, pues hay rumores de que Sega va a publicar algunos juegos en PC. Ay, sí, sí, es verdad. Entonces Pedro la semana pasada puso un tuit comentando de Vanquish, que le gustaría verlo en nueva generación, que bueno, se creó ahí un pequeño debate y a mí me entró el hype. Me entraron muchas ganas y me pasé por Zex y resulta que lo tenían al insultante precio de 4 euros, que me supo mal pagar tampoco por ese juego. ¿Cuántos te llevaste? Me llevé uno, solo habían dos. Dejé uno por si alguien quería disfrutar de... Tengo ganas a veces cuando entras a Zex y hay rollo, un montón de juegos a 3, 4 euros, tenía que haber llegado todos. Llevarte 20, ¿sabes? Porque este año además va a ser el año de Platinum, porque creo que son los que más juegos lanzan este año. Y quería volver a jugar Vanquish. Y lo he empezado, voy por la mitad, dura... ¿Vanquish 6. Era el que tenía el sistema de cobertura chulo y tal? No, tiene un sistema de propulsión. Llevas un traje y te propulsas a toda velocidad y luego juegas un poquito con el tiempo bala, que paralizas el tiempo, das volteretas... Bueno, es un poco... El juego es un shooter en tercera persona y se reduce al final en hacer buenas puntuaciones, haciendo combos, disparando, pasándote rápido la fase... Platinum. O sea, un rollo arcade así en japonés. Sí, es un arcade japonés. Y nada, le he dado eso en Play 3, lo he vuelto a poner, me sigue gustando, sigue siendo frenético, funciona a la perfección la acción que propone. No ha envejecido tan mal porque ya de por sí los escenarios, pues era un juego japonés, que tampoco es que lo recargasen demasiado. Y es todo muy industrial, muy espacial todo, porque está montado en una estación espacial. Uh-huh. Entonces tampoco tiene nada para envejecer en cuanto a iluminación, en cuanto a textura. O sea, que el juego lo estoy disfrutando, vamos. Uh-huh. He jugado eso y ahora comentaré con Framara a qué más hemos jugado. Bueno, Pedro. A ver, yo esta semana no he hecho los deberes, no he jugado prácticamente nada. Madre mía. De hecho, voy a por el platino de Neko Atsume. Ah, bien. El simulador de ponerle comida a los gatos. Platino entiendo que no, pero ¿tiene algo? ¿Tiene un endgame como tal? No lo sé. De hecho, en el subreddit de Neko Atsume, la gente se inventa como situaciones con los gatos. Cuando se pone uno a mirar al otro, pues hacen como los taraditos estos del anime y del manga que forman relaciones entre personajes de varios cómics y tal, pues va de eso. De imaginarte que este gato que lo has bautizado como tal está enamorado del otro gato y me estoy volviendo una colegiada. Yo he conseguido por fin la ampliación del escenario y creo que ya puedes instalar el juego porque ya me lo he pasado, básicamente. Ahora ya no hay nada más. El aliciente. ¿En el Game Center no tiene nada? No tiene logros ni nada. Si es que es un juego. Es que no es un juego. Es arte. Es arte. Es como, no sé, Neko Atsume se ha convertido en mi aplicación favorita de iOS. Ya, lo que me pasa con el Neko es que lo convierto en una tarea del día. Es decir, me levanto por la mañana, lo abro, recojo las monedas que me han dado, relleno la comida, lo dejo. Rollo a mitad del día, le vuelvo a abrir, hago lo mismo. Es como, ¿sabes? Pues como tener un perro o tener un gato un poco, solo tienes que rellenar la comida y poco a poco vas recogiendo cosas. Bien. ¿Algo más? He probado Pocket Mortis para iOS también, que es un juego bastante esperado por todos los fans de Rick y Morty, que actualmente creo que es la serie de animación más en forma que hay. Has sacado un juego para móviles que copia Pokémon, a los Pokémon clásicos de Game Boy. Y está bastante bien, he jugado muy poquito. Se basa en recolectar, en este caso, mutaciones de Mortis de otras dimensiones. Y bueno, de momento, bien. Es un juego gratis, pero puedes pagar por ampliar, por comprar ítems, vidas, etcétera. Vale. Y lo que he jugado, muy chulo. De momento, muy muy bien. Lo que he visto es que no es compatible con mando. Tiene una cruceta virtual en la pantalla. Vale, que es un juego fácil de manejar, porque es cuatro direcciones y ya está. pero a veces esto, no sé, pero puedo entenderlo, ¿sabes por qué? Porque aunque el movimiento tendría sentido que se pudiese hacer con mando, el resto de interfaz no, porque el resto de interfaz es literalmente la típica lista de tú elegir la opción directamente. No veo adaptado para mando. Sí, pero sí que tiene sentido que no sea para mando. A mí el juego me parece muy gracioso porque es Rick y Morty y mola un montón las voces y tal, pero yo no aguanto los Pokémon, no aguanto el sistema de combate, entonces... El sistema de combate es el de Pokémon, es por turnos, y yo creo que es hasta intencionado la falta de animaciones que hay en los combates, porque tienes dos golpes, dos animaciones, y es muy cutre. Yo simplemente eso, que el tener que girar ataque, no, o sea, a mí eso no me gusta, no lo aguanto. Es muy divertido porque los Mortys molan mucho, porque hay Mortys de todo tipo. Sí, eso mola. Hay Mortys gato y todo, he visto un Morty gato, es muy gracioso. A ver, el humor es la serie. Si te gusta la serie, la gracia que hace y tal, el juego es tal cual. Pero eso, te tienen que gustar los Pokémon. La única pega que encuentro es que no está localizado al español. Vale. También es cierto, bueno, lo trae Adult Swim, que lleva todos los dibujos de Estados Unidos. Sí. Y creo que Rick y Morty en España no tiene prácticamente ningún tirón. Que es como Hora de Aventuras en su día, que cuando salió... Sí, a ver, yo supongo que con el tiempo la gente lo descubrirá. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en Twitter sigo mucha gente que sí que la ha descubierto y sí que la está viendo y tal. Yo la he recomendado un montón de veces y creo que sí. Y ahora con Netflix y demás es más fácil acceder a ella. Pero entiendo que pasará con Hora de Aventuras y con el tiempo la gente lo pillará. La diferencia creo que es que Hora de Aventuras puede tener un público más joven sin problemas, y de hecho es verdad que ves muchos juguetes y muchas historias. Y sin embargo, Rick y Morty es una serie bastante más adulta. La segunda temporada de Rick y Morty, de hecho, es locura. Tiene más ciencia que la mayoría de programas de ciencia. Sí, es muy increíble. No, es una serie genial. Y si sirve el juego, si a la gente le hace gracia el juego, es gratis, lo pueden probar para que descubran la serie, mucho mejor. Estoy contento con divulgar Rick y Morty. Sí, por ahí. Totalmente. Y por último, he tocado muy, muy poco la beta de Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2. Ah, vale. El GOTY 2016. ¿No? ¿Cómo está? Hay gente muy emocionada con ese juego. Yo, honestamente, no entiendo el juego. A ver, sé que es un shooter, pero no entiendo. No conozco a los personajes, no sé cuál es mejor, peor, no sé cómo funcionan los ataques. Es un shooter, un warfare. Sí. En tercera persona, muy simpaticote, pero no me voy a mojar a hablar de él porque no lo conozco bien. Ya. He jugado un poquito unas rondas de supervivencia con un girasol. Es que parezco muy tonto hablando de ese juego. Un girasol dirán. No, pero a ver, mi duda es... Es divertido, porque el primero yo recuerdo que me dijisteis que era mucho mejor de lo que parecía ser. Triunfa bastante. Es divertido. Sí, es divertido. Es buen juego. Funciona. Es muy sólido. Funciona. Exacto. Y tiene un montón de opciones y de modos de juego y de ítems y de o sea, es un shooter así simpaticón y tal, que se juega fácil y está bien. Es beta abierta, ¿verdad? Es para el que quiera jugar. Es beta abierta, es para cualquiera. El otro día me metí en la store, lo vi, ponía gratis y dije, coño, ¿qué es esto? Y ponía beta. Vale, para adelante. Y bien. Quiero jugarlo un poquito mejor ahora, pues incluso hoy, esta tarde. A ver si os lo bajáis y lo probamos para hacer un poco... Sí, no, ¿por qué no? Bueno, pues antes de que Framara nos ahogue con Diablo, yo esta semana lo único que he jugado que ha sido hoy ha sido al Unreal Tournament. Os he hablado de él alguna vez, es la versión nueva del Unreal Tournament que están haciendo, que yo hasta ahora lo llamaba Unreal Tournament 2015, pero obviamente no ha salido todavía el juego, por lo tanto ahora sería Unreal Tournament 2016. Pero bueno, en realidad se llama solo Unreal Tournament. Sigue siendo pre-alpha. El juego sigue en desarrollo, pero me encanta porque lo he probado tal cual lo publicaron, lo he probado. 3-4 meses después lo he probado y ahora, bastante tiempo después, lo he probado. Y vas viendo la evolución del juego. Está súper bien optimizado ahora, va genial, en PC al menos, y es Unreal Tournament tal cual. O sea, han cogido el UT99 clásico, lo han pulido, le han metido gráficos nuevos, mapas nuevos y demás... y remakes de mapas clásicos, y es de lo más divertido que he jugado mucho tiempo. Yo que echaba de menos un shooter de arena en plan Quake y Unreal y tal, y esta mañana he jugado y he flipado. He echado una partida de Captura la Bandera, que ya lo había jugado, era pues el típico Captura la Bandera, además en el mapa del asteroide, las dos bases y tal. Es que mola. Lo que pasa es que le he dado a buscar una partida y me ha generado una partida en un servidor, pero con bots. Muy raro todo. Pero bueno, ha estado bien. He jugado, de hecho hemos perdido contra bots. Ese es el nivel. hemos ganado la primera mitad de la partida y luego no sé qué han hecho los bots. Habrán de subido de nivel o lo que sea, pero me han ganado. Ha sido muy humillante. Y luego me he metido en otra partida con gente que están jugando el modo Instagib. El modo Instagib es el modo en el que solo tienes un arma, que es el arma esta que tira el rayo, como el Railgun del Quake, pero en versión Unreal, que no hacía mucho daño en el juego, pero bueno, aquí lo que es de un tiro muerto y además explotas en pedazos. Entonces, mola. Es una locura de arena por equipos en el que está todo el mundo saltando, corriendo y tal, esquivando y disparándose los rayos uno a otro. Y mueres un montón de veces, pero es el modo perfecto para un poco recuperar algo de agilidad y de reflejos. Además, en el juego, en este Unreal, han metido movimiento de deslizarte por el suelo patinando. Qué bueno. Entonces, cuando estás corriendo, pulsas el agacharse, lo mantienes y deslizas por el suelo y el personaje se arrodilla y desliza. Entonces, mola mucho para esquivar algunos disparos, para combinar con otros ataques. Puedes saltar por las paredes también. Han metido un montón de movimientos así muy, muy dinámicos que tienes que aprender a dominar, pero le dan una jugabilidad genial. Y para mí ya es el GOTY 2016. O sea, yo que quería un juego así. Además, es gratis. Ahora mismo no creo que el juego finalmente será gratis también, porque en teoría lo están haciendo rollo open source, pero lo puedes jugar ya, es una pre-alpha, pero está muy bien, está muy completo. Hay mapas que son rollo como si fuera prototipos, que son, sí, no tienen texturas y tal, que también mola, porque en cierto modo es como, sabes que solo es la geometría y es puro y duro jugar. Y mapas que están mucho más completos y visualmente están completados y están genial. Y hay mucha gente jugando, está muy bien. Eso sí, lo más seguro es que te partan la boca. O sea, te metes y... Suele pasar a los multiplayer. Sí, eso todo. En esta época. Juegos que yo sé que hay mucha gente jugando que viene de jugar a juegos. Sí, además, sí, los ves jugar y dices, este tío jugaba al Quake. La Mupi pregunta, ¿funciona con mando? Sí, creo que sí. Vale. No creo que aguantes mucho con mando, pero admito que lo mismo te dije con el Overwatch y luego jugaste bastante bien al no, Overwatch y, con mando. Sí, sí, sí. Y sí, a Battlefield, pero, cuando jugamos la alfa en PC, sí, también jugaba pero con mando. El Overwatch, el Battlefront. El Battlefront, perdón, el Overwatch tenía trampa porque sí, al final sí, exacto, que estaba pensado para jugar. Y jugó con Soldier, que es el personaje, claro, más de mando. Yo, honestamente, no creo que un Unreal Tournament, que es de mover el radón súper rápido, aguantes mucho, pero me gustaría verlo. Vale, vale. Entonces, píllatelo, porque además funciona en Mac. Vale. No sé si funciona en Mac con mando, es una combinación un poco rara, pero pruébalo. Porque ya te digo, es gratis. O sea, sí, sí, es sí, lo que tiene. Sí, nos comentan por el chat un poco, ¿sí?, para acordarnos de ello. Sí. Ahora mismo tenemos a 65 personas. Madre mía, me esperaba a 4 gatos, ¿eh? Pero muchas, sí, gracias, es que por sí, estar ahí. Nos comentan que, bueno, que vendemos muchos juegos y muy bien. Bien, pero bien, que Unreal, este, chicos, es gratuito. Sí, es gratuito. Ahora, si queréis pagarnos por haberos descubierto Unreal, ¿por qué no? Os doy mi PayPal. Pero el juego es gratis. Bueno, bueno, Paco, yo te dejo. Ahora, voy, ahora vienes, ¿no? Y luego vengo, sí, cuando termines, no, de hablar de Diablo. Ahora que has dicho lo del Unreal, me he acordado de que tengo acceso a la beta de Paragon. Que solo este fin de semana y no he jugado, no por jugado, culpa de Diablo. De todas formas, antes de ponerme con Diablo, haciendo tiempo, porque la season de Diablo empezó el viernes, estuve jugando a The Banner Saga, un juego que salió precisamente esta semana en PS4. Lo que pasa es que yo me lo he comprado en PC, porque en PC estaba a 4 euros, en PS4 estaba a 20 y bueno, me lo compré en PC. Sí. Y muy bien, me lo habían recomendado muchas veces. Es un juego que salió en 2014, en todas las plataformas, en móviles, solo faltaba ya parte de la nueva generación de consolas. Está formado por, o sea, está hecho por tres miembros de, bueno, ex miembros de BioWare. Sí. Y bueno, es un juego RPG, como una aventura RPG, ¿vale? Por un lado tiene toques de conversación y decisiones, con, sí, su impacto en el juego. Y luego por otro lado tiene el combate, que es rollo Heroes of Might and Magic, ¿vale? Okay. Que se te sale la típica cuadrícula, sí, los personajes se pueden mover una distancia, cada uno tiene su ataque y demás. Pero bueno, salvando las distancias, no es Heroes of Might and Magic. Sí. Y me está gustando un montón, o sea, la... Es un táctico RPG, como... Sí, es que yo cada vez que he visto cosas del juego, lo único que he visto es el arte del juego, es decir, sí, como arte, fondos de pantalla del juego. El arte está muy chulo. No sé cómo se juega, no sé, claro, cómo es. Esto es una caravana, una caravana que se va moviendo, vas huyendo, vas como por... Vale, pero visualmente la interfaz del juego, ¿cómo es? Claro, es que tiene, digamos, tres puntos. Tiene la parte donde se va moviendo, eso se va moviendo todo momento, sí, y a veces se para porque llegas a una ciudad y, digamos, entras en el asentamiento pues para descansar, para comprar materiales en el, ajá, mercado, o sea, recursos. ¿Sería una vista rollo Warcraft, isométrica, o cómo es? No, siempre es, digamos, la vista de fondo de pantalla, digamos, ¿vale? ¿Vale? También se para cuando hay un evento dinámico de, ajá, que, pues en tu caravana, porque sois un montón, hay alguien que está robando provisiones. ¿Qué haces? Pasas de ello, lo investigas, pones guardias, etcétera, ¿vale? Y entonces todas esas decisiones van influyendo en el juego. Y luego está la otra parte, que es la de combate, que simplemente son como checkpoints que tienes que pasar para que la historia siga avanzando. Vale. Los combates son bastante chungos, es normal. Yo me lo he puesto en fácil para jugar porque tampoco quería enredarme mucho tiempo. Pero el juego está muy bien. El diseño del arte me gusta, sí, es nórdico, muy, muy chulo. Una mitología así con gigantes. Sí, magia, el arte me ha gustado. Las imágenes que he visto están chulas. Y no sé, de momento muy encantado. Y la música, que es de, sí, Austin Wintory. La música está muy chula, es muy, muy solemne, una banda sonora muy, muy bien. El compositor de Journey. Ah, no lo sabía. Lost in Winter, sí, el de Syndicate. Vale, de hecho, descubrí The Banner Saga. A ver, me sonaba un poco el juego de haberlo leído por ahí, proyecto de Kickstarter, creo que fue. Sí. Porque en el Video Games Live del E3 de hace 2 años salió Austin Wintory a tocar The Banner Saga. Ajá. Y fue como, coño, qué juego más pues bonito. La música está muy bien, la banda sonora está muy bien. Se nota que es de Kickstarter porque no hay cinemáticas de ningún tipo. Cuando salen diálogos, salen los personajes, pero sale su cara y tampoco se mueven, simplemente sale la cara. Bajo la presupuesto, sí, digamos, exacto. El juego está un poquito limitado en ese sentido. Pero nada, muy bien. Este año, teóricamente, tiene que salir la segunda parte. Y tiene que llegar a Vita, ¿no? Creo que son 3 en total. La versión de Vita está anunciada... Ponía dinero Sony. Ah, es verdad. Sony la ha recuperado. La iban a cancelar, si lo comentamos en de el hecho, otro podcast, creo. En el chat están hablando de Vita, vendiéndose, retroalimentándose, vendiendo Vitas todos. Y The Banner Saga es otro motivo para tener Vita. ¿Qué tal se jugará en Vita? ¿Tú que lo has jugado en PC? Yo lo he jugado en PC y lo estoy jugando con teclado y ratón. Ajá. Bueno, con ratón, básicamente. No te falta el teclado para nada. Entonces, en consola no sé cómo se hará exactamente. Pero creo que supongo estaba... que se moverá la... Pero creo que The Banner Saga está en iPad. Sí, está en iPad. Entonces, igual aprovecha alguna función táctil de la Vita. Habría que verlo porque, me refiero, la versión de Vita al final va a ser un port de la versión de PS4 y la versión de PS4 no tiene esa parte táctil. Okay. Entonces, no sé cómo estará implementado ese tema. Y bueno, ya Diablo empezó el viernes, la temporada 5. Marquino y yo hemos estado jugando. De hecho, el viernes, bueno, ya lo teníamos todo preparado. Estuvimos jugando con Carla, Susuneta, que también está ahora aquí en el chat. Sí, sí, sí. Estaba hablando, dice, es mi momento, enseguida de lo mío. Buah, está tan enganchada como nosotros. A ver, explícanos un poquito lo del Diablo. Vale, ha empezado nueva temporada, que es lo que decíamos la semana pasada. La temporada lo que hace es un aliciente a la gente, digamos, todo el mundo empieza de nuevo, empieza de cero, sus personajes, para los personajes volver a que, competir. Que ya tenías los puedes guardar, entiendo. Ahora han puesto una opción nueva. Sí. A ver, habitualmente te creas uno de cero. Vale. Pero ahora han puesto una opción nueva, que es que no lo hemos toqueado mucho. Es una opción nueva que se llama Reverse, que lo que hace es tu personaje que ya tienes, por ejemplo, de la Season 4, lo que hace es ponerte a nivel 1, le quita todos los ítems, y digamos... Lo que le mantiene es el número de horas jugadas, no sé si mantiene el número de kills, pero básicamente... Las estadísticas te las guarda. Estadísticas sí, pero no estadísticas de personaje en cuanto pero a no, level, claro, sino estadísticas de juego. No mantienes ninguna ventaja frente a otros jugadores, simplemente porque te apetece tener ese jugador. O porque tienes la lista llena de personajes y tienes que borrar alguno para crearte otro. Entonces, a lo mejor por cariño no te lo quieres eliminar. Vale. Pues te llevas a uno. Entonces, el viernes estuvimos... Ya lo teníamos todo planificado. Buah, hace meses que esto está preparado. Yo vi la foto de Marquino. ¿Era real eso? Totalmente real. Mira, puso Marquino, para los que no lo sepan, una foto del ordenador con Diablo ejecutado y una Coca-Cola de 2 litros. Había una Coca-Cola de 2 litros. Doritos, pelotazos, Monsters, 3 cervezas, una Coca-Cola cherry y ensaimadas. ¿Y voló todo? Casi todo. Me queda medio paquete pelotazo, nada más. Hubo un Monster que se le cayó por encima del teclado. Un paquete de pañales. No, eso no, todavía no. Calcetín, ¿no habéis oído hablar del término poop sock? Sí, sí. Oh, poop sock. No quiero oír hablar de ello. Muy típico del WoW. Vale. Bueno. Total. Llega el viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya estábamos todos esperando. Ansiosos. Jugar. Nah, empezamos a jugar. Nuestro plan era llegar a 70 y, bueno, subir todo el nivel de Paragon que pudiéramos. Llegar ya a ser los mejores del mundo. Estuvimos jugando casi sin interrupción. Hicimos una pequeña pausa para cenar, pero estuvimos jugando desde las 5 hasta las 2, 3 de la mañana más o menos, y muy bien. Fue una experiencia en plan... A mí me recordó los tiempos del WoW, ¿vale? Cuando salía una expansión que ya tenías que empezar a hacer el grindeo de los niveles y todo. Yo os lo dije, que es un poco... Me puso nostálgico por ese rollo. Pero por eso son bonitas las seasons, ¿no? Porque todo el mundo empieza de nuevo. Todos tienen la ilusión por jugar. Lo que contamos es una manera de seguir el juego en tiempo real. Quiere decir, estábamos jugando y teníamos la lista de amigos, otra gente que tenía pues sus premades o sus grupitos de jugar, y decía, mira, Pepito ya va por el nivel 70 y nosotros por el 50. ¿Qué estamos haciendo mal si hemos empezado a la misma hora y llevamos los mismos minutos jugando? Que porque él va por el 70 y yo no. Y es, sigues y ves... Pero es un poco lo que hablo yo siempre de la sensación del WoW, de cómo echo de menos el WoW clásico. En parte también es eso, es el hecho de decir, es que estamos empezando todo el mundo al mismo, más o menos al mismo tiempo. Claro. Sin embargo, ahora entras al WoW y ves gente de nivel 100, no, ahora ya es una ¿sabes? Experiencia y casi... te sientes como que estás desconectado de ese mundo hardcore. Bueno, mola porque aparte tiene marcadores en tiempo real, pero marcadores, es muy hardcore, que te pone Anturag no sé qué, primero de Europa en conseguir el logro. Y te lo pone para todos los jugadores que están en ese momento conectados. O sea, mola mucho porque es una retransmisión rollo marcador electrónico de tal ya ha llegado a esto. Ya, pero sois conscientes de que es imposible ser el primero ahí, ¿no? Que sí, a ver, solo está no, reservado a ver, para... Es gente que ha ensayado cómo subir a 70 claro, rápido, tal. O sea, nosotros nos habíamos documentado un poco, luego... sobre todo pequeña. Carla se había preparado ahí unas guías y tal, luego le hicimos lo que nos salió de los cojones, pero pero bueno, sobre la marcha vas haciendo y pero es que o sea, para ser el número uno es tu trabajo, para ser el número uno es tu trabajo, es como en el WoW. Para que te des una idea, nosotros jugamos 8 horas y media seguidas, ¿de acuerdo? Nos acostamos aproximadamente 3:30 de la noche, desde las 5 de la tarde parando una hora para cenar. Total, yo me desperté a las 8 de la mañana, ayer sábado, y bajé al perro y a las 8:30 ya estaba conectado de nuevo. Y si lo habíamos dejado un nivel 110 de leyenda, para que te hagas una idea, y había gente que lleva nivel 300 y pico de leyenda. O sea, gente que no había dormido, literalmente no había dormido. Entonces, joder, a ese nivel tenemos la pequeña ilusión de, vamos a hacerlo bien, nos vamos a motivar. Pero sabes que estás mayor para esas cosas y que no llegas. yo me acuerdo cuando me compré, cuando salió el Diablo original, el 3 en su día, creo que fue en 2012. Me lo compré y a los 2 o 3 días salió una noticia de que alguien en China, Corea, un país de estos, se había muerto, ¿vale? Por estar... jugáis con el miedo en el cuerpo. 3-4 días sin comer, dormir, nada, ¿vale? Tenemos 30 años, a lo mejor nos da un parraque y nos quedamos ahí en el sitio. Parraque no, pero yo estaba en la silla y no sabía cómo ponerme, ¿sabes? Ya estoy mayor. Y cuando pasó eso salió en las noticias y mi madre me mandó un mensaje que era... ¿ese juego que estás jugando tú? Déjalo ya. No, mamá, no, ese es otro. Bueno, como experiencia... Sí, muy bien. Además, ahora estamos con el ansia viva y... Está bien porque... Y yo porque teníamos que grabar, que si no estaría jugando. Empiezas a las 5 de la tarde, ¿no? Sí. Y estábamos por el TS, que eso también es muy IRC, sí. ¿No? Y estábamos ahí hablando y a las 5 de la tarde, a las 6, pues te cuentas tus cosas, ¿has visto esto? Y poco a poco va decayendo la conversación y a las 2 de la mañana soy yo, clic, clic, clic, clic, clic, nadie habla, clic, clic, clic. Me ha caído esto, ¿lo quieres? Sí, clic, clic, clic. La conversación desaparece y va por inercia. Era automático todo. Pero muy bien, nada, muy bien. Lo estamos gozando. Iremos trayendo actualizaciones. Sí. Pues tengo una idea. Cuando nos vayamos al primer corte, vale. Lanzar una pregunta que es: ¿a qué juego os habéis viciado más en plan noche loca? Venga. De rozarle el infartito. Venga, pues los que estáis en el chat, acordaos esa pregunta. Porque básicamente nos vamos al corte ya. Sí. ¿Qué es? Repítela porque no me acuerdo. Pues, ¿a qué juego le habéis dedicado esa noche loca o habéis visto amanecer y habéis estado a punto de decir basta, de colapsar? Que yo tengo alguno que otro. Ahora la respondemos al inicio. Bien, pues vamos a hacer un corte y volvemos en unos 3 minutos. Pues ya estamos aquí con el bloque gordo del programa, que es donde vais a participar el 2016, las predicciones de cómo va a ser el año en cuanto a videojuegos. Y vamos a empezar rescatando la pregunta de antes del corte, que es el juego al que más habéis viciado en plan noche loca. Y empezamos... madre mía, sois muchos, ¿eh? Me tiran un poco los juegos. Sí, sois demasiados. Han nombrado sí. WoW, que he podido leer por arriba, sí. LOL, mucha gente con LOL. Que rescato desde el punto de la pregunta, lo tenemos aquí, nos dice Icrono a Mario Kart, de Super NES. Tenemos aquí Rigao a WoW, a ver qué más, Susuneta tiene, bueno, WoW, sí, Fino WoW, Age of Empires, Anchang Fallout 4, Slevin Dark Souls... Elder Scroll, el lineaje 2. Ana dice, casi solita dice Demon Souls. Esa la compartí. Gigavictor, FIFA. Veo varios FIFA por aquí. Sergio Bernat, Destiny. Raúl, Civilization. Mori comenta el Final Fantasy 9, creo. Final Fantasy 9. Más o menos son juegos que tienen en común eso, en que son droga pura. Sí, pero también veo juegos, es decir, yo por ejemplo pienso en qué juego me he viciado más en plan de una sola sesión y sería un rollo, sería el WoW probablemente, sí, ¿no? De empezar rollo a mediodía y acabar a las 4 o 5 de la mañana el día siguiente. Pero un Mario Kart, por ejemplo, no se me ocurre tener una sesión tan gorda. A mí sí se me ocurre. Yo las he tenido, ¿eh? Mario Kart 64 en el modo batalla, yo jugaba muchísimo. Batalla, en el 64. Con los amigos daba ese juego, ¿sí? Era infinito. Era un modo batalla divertidísimo. Yo era wow. Yo la mayor enganchada que tenía ha sido... Y Carlos también... RM dice el Shadow of the Colossus. Sí, es curioso porque los 16 colosos te los puedes ventilar en una noche loca, ¿eh? A ver, sí. Y tiene su mérito porque el juego realmente, como tiene un ritmo tan pausado y tan profundo, se puede hacer pesadito. Te comes una ensaimada, vas a mear, lloras un poco, exacto, te cargas otro coloso, es un poco así. Como que no tiene diálogos y no tiene más interacción, es, joder, tiene mérito, ¿eh? Yo recuerdo el Quake 2 también, jugar hasta las tantas de la madrugada en alguna party, rollo campus party, estar jugando hasta el día siguiente. Para mí ha sido el Call of Duty 4. A mí también, el Call of Duty 4. Demon's Souls ha acompañado a Ana y ella no le gustaba tanto el Call of Duty. Yo he jugado con amigos hasta las 8 de la mañana, hasta oír los pajaritos. Una sesión de perder noción del tiempo y pasártelo bien, para mí Call of Duty, pero vamos. Y vosotros, bueno, el de Paco me lo sé, que es WoW. Es WoW, es WoW. Sí, es WoW de estar despierto hasta que oyes a tus padres que se despiertan. Y han hecho un brofis. Y entonces... rápidamente apagas el monitor y te metes en la cama. No sé si hay algo por aquí. Mira, Íñigo Serra nos dice el Red Dead Redemption. La verdad es que nadie ha viciado tanto a juegos malos. Solo hay obras maestras por aquí. Es lo que tiene, ¿no? Dice Superman 64. Superman 64, guapísimo. Madre mía, qué edificios. Bueno, ¿vamos con el podcast? Vamos con el tema principal, el 2016 en videojuegos. ¿Cómo lo planteamos? Porque ahora sí que necesitamos a la gente del chat. A ver, empezamos por orden cronológico. Los juegos están estructurados, por lo menos en el doc, en multis, y luego ya cada plataforma. Pues vamos a darle el orden que tengamos puesto. Vale. Así. Vale, pues empezamos. Bueno, sale ya el Rise of the Tomb Raider. Sale para PC, lo han adelantado un montón. De 29. Es un juego que va a tener el lujo de salir tres veces. Sí, es verdad. Una vez para One, otra vez para el PC. El director de Crystal Dynamics hoy se ha pirado Infinity Ward. Me parece normal. Que imagino que están con Titanfall 2, como dijeron. Pero también imagino que si va como director, no será por Titanfall. A ver, ¿se ha ido Infinity Ward? Se ha ido de Crystal Dynamics a Infinity Ward. Pero Infinity Ward no está con Titanfall. Titanfall es Respawn Entertainment. Ay, perdona, se me ha ido la olla. ¿Vale? Disculpad. Sí, Infinity Ward. He entendido lo que quería decir. Que se iba con los creadores. Que se va a hacer, me imagino que otro juego diferente a Call of Duty. O no sé, un Call of Duty con una historia que tal o que cual. Pero vaya, que sale en PC el 28 de enero. Lo han adelantado porque necesitan los dólares. Yo este Tomb Raider en PC, o sea, con lo bien que se ve en One... En PC tiene que ser... Yo no creo que sea mucho mejor más allá de la resolución. Es decir, obviamente lo podrás jugar a 4K si quieres, pero... El pelito y el agua y... Sí, si le meten los 3FX y los Nvidia Hairworks y demás historias, igual. Llevará la set de las texturas en más resolución, que hacen menos peso. Hay menos diferencia de tiempo con este que con el anterior que hicieron la versión remaster digamos. Sí. Y en PC esto se va a ver de miedo, ¿eh? Dice Crono aquí que Tomb Raider a 4K, si se ve bien en One, madre mía, es que se ve muy bien, es muy bonito. Lo describe como paja. O sea, que está... Sí. Nos recuerdan también aquí, he leído a Pumu Rock de Witness, el nuevo de Jonathan Blow. Y gente muy hypeada con... Ese está la yo tengo muchas ganas, porque además lo sigo a Jonathan, lo sigo en Twitter, y además me parece una persona fascinante. Me parece muy interesante lo que está haciendo con el juego y tal, y me mola seguir en el desarrollo del juego, ¿sabes? Por Twitter y tal, y tengo muchas ganas de jugarlo. Además es un juego de puzzles, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, es un juego, a mí me recuerda, estéticamente tiene ese rollito cel shading, y también me recuerda cómo se llama el de los de Serious Sam. Ya, de hecho el Talos Principle. Sí, me recuerda también el Talos. Sí. Ese. Y a ver, es que claro, los tenemos separados de Witness, exclusivo de PlayStation 4, 26 de enero. Mira, eso es enseguida. Parece un Talos con vitaminas. Sí. Mira, justo. Man nos vietnamitas dice, había entendido yo desde aquí. Digo, ¿cómo que vietnamitas? Un Talos con vietnamitas. ¿Qué me he perdido? Me he dado un mod. Una idea para un mod, ¿eh? Eso os la regalo. Eso es gratis. Bueno, ya tenemos juego tonto para el podcast, el Talos con vietnamitas. Bueno, en febrero, XCOM 2. Para amantes de la estrategia, a mí el XCOM, el reboot que hubo hace... 4 años o por ahí. Me gustó muchísimo. El Enemy Unknown, ¿no? El Enemy Unknown al final fue expansión. Era expansión con... lo típico que recapitula el juego con la expansión y demás. Ya se ha podido probar el XCOM 2. Hay gente que ha tenido acceso y yo lo que le he leído son muy buenas impresiones y toda la gente hablando bien de él. Sí. Vamos, o sea, yo creo que... Han sabido, han sabido adaptarlo sí. muy bien. A... Luego tuvo el spin-off de este que era de acción. El Bureau XCOM Declassified, uh-huh. que pasó por varias fases. Hubo una que iba a ser un juego de estrategia, sí. con un poquito de shooter, y al final acabó siendo un shooter descafeinado, pero muy, muy bonito. Sí, a la gente... Artísticamente me gustó mucho. Sí. Y de hecho, mira, el Geek Alpha ya se ha adelantado al sí. siguiente, que dice un Ravel, porque sí, el siguiente sale vaya, el Ravel, 9 de febrero. Además, este creo que va a salir bastante bien de precio. Digital consolas, y ¿no? 20 euros. 20 creo, euros. O sea, que no está mal. Yo lo voy a jugar por el desarrollador, me cae de puta madre. Claro, es que es muy majo, pero el juego tiene una pinta genial. Sí, también, sí, no, a ver también. Y Elena, mi mujer, está enamorada del Ravel, del muñequito. Me parece el desarrollador, cuando lo veo, sí. me transmite una sensación de honestidad, de ser un tío honesto, o sea, un sí, tío que sí, está sí. emocionado con su juego, realmente se nota que lo quiere. ¿Te imaginas que es todo fachada y es una herramienta de marketing genial? Sí. Y luego cuando se va, tira el muñeco al suelo y luego dice, chicos, a limpiar. Le pega fuego al monicaco. ¿Cómo se llama? Látigo, se llama Jarny, ¿verdad? Sí. Que es como el lanito. Sí. Ah, es muy mono, ¿eh? Lo jugué con Casasuelita, con Ana, en la Gamescom. Lo jugamos sí. varias veces y durante mucho tiempo pudimos llegar. Eran demos cronometradas, sí. de estas que es lleva fundido a negro a la media hora, así. Llegamos muy lejos. Joder, es una gozada el juego, ¿eh? Y lo que pasa es que día... está muy roto. Ojo, sí. que se basa en las físicas y cuando no funciona tienes que suicidarte, como en yeah. Little Big Planet y demás, para volver a empezar. Bueno, nos comentan que es verdad, el mismo día sale Firewatch. Ese sí que tengo. Y ese... Ahora que lo recuerdo, va a ser uno de esos juegos que voy a pillarlo y voy a jugarlo hasta caer muerto. No, no creo que sea muy largo, a ver, ¿no? Igual no lo podemos no, pasar. No, por eso mismo, digo, tengo una duda, sentada, me lo quiero pasar. La mupi duda. Si no se ha visto una mierda de Firewatch, ¿por qué sí, está tan hipeado? Como que no se ha visto. Sí, a ver, pero me refiero... He visto como un gameplay de media hora. Ha salido sí. un poco de la nada ese juego, no se sabe ver, todavía Olimos. De qué es. Olimos, fin. Sí, para Olimos. Mí es Olimos, ah, vale. El 90% del juego. Para mí... El resto, Panic, ¿sabes? El distribuidor es una empresa a la que me fío mucho. Pues, y, joder, que el juego mola mucho, mí, no sé. A mí, personalmente, Panic me da igual y Olimos también. A mí lo que me... Vale. A mí lo que me enganchó del juego fue el teaser este que salía hablando con la radio. Sí. Y mira, se me pone hasta los pelos de punta, porque estas mierdas me que molan. Luego mira la torre. Y dice, ay, ¿qué haces con la luz encima de la torre? Y dice, no estoy en la torre. Sí. Y sale Firewatch. Lost. Ahora entiendo por qué os hipeáis con Cloverfield. A ver, nos gusta... a mí me encanta el rollo misterio. El suspense sí. me gusta. Que me piquen así con suspense me encanta. Tiene buena pinta el juego. A ver, ¿no? O sea... espero que no dé miedo, porque si no, no lo juego. Yo entiendo que tendrá un poquito de miedo. Sí que tendrá un poquito. Pero yo creo que va a ser más tensión que miedo. No creo que tenga rollo cosas paranormales. Pero yo, no sé, tengo muchísimas ganas de este juego. Bueno, saltamos. ¿Qué tenemos? Bueno, el... Far Cry Primal. Estaba viendo el 3 de febrero el remake, el remaster de Gravity Rush. Sí. Para... sí, lo que pasa es que es... A ver, como están estructurados en vale, exclusivos. Bueno, exclusivos... Vamos a hacer, disculpad a los del chat, no nos queremos olvidar de nada, pero vamos a hacer un poco viajes en el tiempo. Primero empezamos con multis y luego saltamos a exclusivos sí, de cada consola. Sí, por comentar luego un poco cómo vemos exacto. cada plataforma... El año su... individual de cada consola. Sí. Far Cry Primal, 23 de febrero. Yo le bien, daba, yo, bien. Le a, yo le voy a dar. Yo le daba. Mm. Me parece interesante. Sigue reciclando 3 y 4, pero... Pero ya, por ejemplo, el salto de Primal... respecto a 3 y 4 es bastante grande. No es como el 4, que básicamente es un clon del 3 en otro sitio. Sí, yo estoy anti hype con este juego. ¿Sí? A mí no me llama mucho. A mí me apetece. Me llama jugar en cooperativo. Sí. Yo creo que el melocotonazo que pegaron con Blood Dragon, que parece que es el estreno... Tiene multi al final, pero creo... Tiene cooperativo, tendrá, ¿verdad? Cooperativo, me imagino. Yo recuerdo leer que no tenía multi en general. Vale, bueno, pasamos de juego. No lo sabemos. No lo sabemos. Estamos súper documentados. Es un lanzamiento importante, sí, porque aparte, como se hizo el anuncio, que también ha ido todo un poco... Sí, ha sido Ubisoft diciendo, en 3 meses tenéis en el juego. En 3 meses está el juego, y a ver, y atrae el tema de las bestias. Nos confirma Anchan que el Primal han dicho que no tiene multi. Eso os lo decía yo. Es que el cooperativo de Far Cry 4 es sorprendentemente bueno, y es bastante divertido. Sí, con el helicóptero uno tirando lanzagranadas y... Está guay. Molaba. Vaya. Bueno. Nos comentaban por ahí un Naruto sale también. Sí. Ah, sí, pues el Naruto, el Ultimate Ninja Storm. El 4. Sí. Ah. ¿Has jugado? Yo sé que a ti te gusta ese tipo de juegos. No me gusta Naruto. ¿No? A ver, no me gusta. No lo he visto Naruto, no lo he seguido. Seguramente me habría gustado si lo hubiera seguido desde el inicio. Me lo perdí. No me veo incapaz de reengancharme. Tú eres de Dragon Ball. Ya. Era de Dragon Ball. Es decir, tengo ese recuerdo de... ¡Ay, Dragon Ball, qué guay! Ya está. No la quiero volver a ver porque... Sí. Porque los recuerdos traicionan. Yo creo que la gente era O sea, a mí Naruto me pilló mayor. Fue un poco un plan de... Sí, no, no somos ya muy mayores para estas cosas. Nunca me ha traído Naruto. A lo que iba, el juego. Sí. Yo jugaba los anteriores Naruto. Y a mí son juegos que, sorprendentemente, pese a que no me llamaban la atención, cuando me ponía a jugarlos, eran muy divertidos. Pero que son de lucha. Son de lucha, pero no es 2D. Ni siquiera es un 3D como Tekken, sino es una arena abierta. Rollo, bueno, iba a decir Toshinden, ¿no os acordáis? Sí, yo sí me acuerdo. Sí, pues son como... arenas de combate donde puedes rodar para todos lados. Puedes incluso correr, escalar por paredes, sí. Y luego tienes pues ítems, lanzar un shuriken o una bomba como si fuese un shooter, por así hacer una alusión, y luego tienes la parte de combate como tal. Lo llamativo es de CyberConnect, una empresa japonesa que creo que nadie mejor que ellos dominan el cel shading. Ya. Artísticamente el juego es maravilloso. Ver la serie, Es una barbaridad. Yo solo los jugaba por eso. El de Ghibli, este nuevo, el Ni no Kuni 2. Sí. ¿Visteis aquello, tío? Pero yo he jugado al último... Bueno, al recopilatorio, por así decirlo, de Naruto que hubo, que no avanzaba nada en la historia, simplemente era como un compendio de todos los personajes, y había algunos especiales y algunas secuencias que decía, joder, eso es el anime, es increíble. Y a quien le gusta Naruto, y quien le gusta más o menos los juegos de lucha, pues está muy babeando bien. Vamos, por él. Que es un juego, sí, exacto, es un juego que hay gente esperándolo. Ok. Que va a estar importante. Bueno, avancemos. Vamos a por uno que... Resulta que nos hemos emocionado últimamente con él, que es The Division, el famoso The Division, que viene el 8 de marzo. Hablemos de vuestra emoción con el de es que además no teníamos ningún tipo de ganas de este juego. Yo creo que veníamos quemados. Yo no entiendo qué os ha pasado, porque de repente visteis un vídeo y flipasteis. Y yo vi el vídeo y fue. Yo vi el vídeo y fue un poco plano. Te lo voy a vender, espera que saque la maletita. Aparte del perro haciendo caca. ¿Sabes? Que estaba muy gracioso. Parece un Destiny con skin moderno. The Division. Sí. Cooperativo. Sí. Por las calles de Nueva York. Sí. ¿Patrullas de cuatro? Un shooter tranquilito, con coberturas, con entorno urbano. Con puertas de coche que cerrar. Eso no estoy tan seguro de que ocurra. Con mucha personalización de armas, de gadgets, mucho juego en equipo. La Dark Zone, que es un sitio donde está gente, humanos, que pueden ser buenos o malos. Deciden ellos. Deathmatch, no, pero también hay NPCs. O sea, es como si el juego fuese un PvE del WoW y esa zona es zona PvP. Exacto. Vale. Pero todo eso en grupo mola, ¿o no? Sí. Patrulla de cuatro. Mira. Pero cosas que he visto que no me gustan. Por ejemplo, entiendo por qué es así. Por ejemplo, los enemigos son esponjas de balas poco. Entiendo por qué. Eso a mí yo en también Destiny, más... En Destiny lo puedo entender porque es un rollo de ciencia ficción, son criaturas, no sabes cuántas balas aguanta una criatura de esas. Pero si yo veo un tío normal con una metralladora, le tengo que pegar 20 tiros para que se muera, me saca un poco. Ahora, no quiero decir con eso que el juego vaya a ser malo. Son cosas que los he visto en el vídeo y me llamó poco la atención en plan de, bueno, no sé si tengo hype. Ahora, lo que sí que tengo hype o lo que sí que he leído que me ha gustado mucho es que es Manhattan a escala real. ¿Por eso? Sí. Toda la isla de Manhattan, a escala real y súper detallada. Y parece que parte de Brooklyn también. No, he leído en Reddit que decían The Division no tiene ni Brooklyn, ni Queens, ni Bronx, ni tal, pero lo que es Manhattan... Entiendo. Pero lo que es Manhattan en sí está a escala 1-1. Sí, me parece brutal. Seguro que pero a mí solo como simulador de paseo, de ver las calles nevadas, de ver algo ahí lejos, de decir, venga, vamos a acercarnos sigilosamente. Y la gente hable de downgrades y demás y tal, yo lo que he visto en el vídeo se ve bien. O sea, está ya, a ver, me da igual. Se sabía que no iba a ser como en el vídeo. Claro, eso obviamente. Estaba clarísimo y después del Watch Dogs, más todavía. Pero yo lo veo bastante... funcional, bastante bien. Yo creo que en patrulla nosotros cuatro lo podemos pasar muy bien. Ahí tenéis nuestra noche de 8 horas. El día que salga de Division. Totalmente, me parece un juego de esos que jugaremos una sesión muy larga, como hicimos con Destiny la semana que salió y tal, y me parece correcto. Pero tengo algunas dudas sobre el juego. Yo también, La clave es que no se agote tan rápido el contenido como en Destiny. Yo creo que no. Yo quiero que haya muchos eventos, y creo que Ubisoft es muy de meter mucho DLC, porque realmente no tiene otro juego gordo aparte de Far Cry, hasta pasado verano. Mi pregunta es, ¿quieren que sea su Destiny? O sea, ¿quieren que sea una especie de MMO que dure mucho tiempo y tal? Entonces, ¿irán metiendo cosas poco a poco o qué? No sé si han hecho planes, revelado planes. Sé que hay un montón de eventos con personajes más dopados, el típico con un lanzallamas, tienes que trazar una estrategia, jefes. Y a mí eso, en grupo, me gusta. Yo me lo imaginé como un Destiny urbano y dije, oye, pues yo le daba. Sí, a ver, ¿por qué no? Le daremos. No sé, hay un hype tonto que tenemos. Entonces, tenemos la beta dentro de poco, o sea, la semana probaremos. Hablaremos dentro de unas semanas de la división que viene, jugado. El beta es del 28 al 31. Sí, que a lo mejor cogéis estas palabras y luego cuando grabemos otro podcast decimos, es una mierda, tal, no sé qué. Bueno, ya veremos. Se verá. 11 de marzo, Hitman. Sí. Hitman, confirmado esta semana, desarrollo episódico y solo digital. A mí este juego no me llama nada. ¿Qué os ha pasado? Porque ayer, el otro día, no, por ejemplo, tú flipaste con la edición coleccionista. A mí sí, me gusta. Que quieres una. 140 euros me parece cara, sí. Pero la figura sí es como sale ahí. ¿Pero el juego en sí te llama o...? Siempre me ha gustado Hitman. Me gusta, estéticamente, Hitman me parece bonito. Sí, a mí en dos me gusta mucho. Y Absolution era... Absolution estaba más desarrollado como película, tenía sí. fases muy lineales y muy tal, pero, coño, tenía clases. Joder, Hitman, tenía momentos sí. muy chulos, tío. Sí. Cuando lo del campo este de trigo, cuando sí. la comisaría, esa zona que está lloviendo, que te mezclas con la gente para escapar en el tren, que antes vas por los tejados, sí. que te pillas un poli. A mí este Hitman me huele muy mal. Sí, yo lo siento. Tenía que haber salido en diciembre. Tiene pinta de que ha pasado por muchos problemas. Tenía que haber salido en diciembre. De diciembre te lo retrasan a marzo y en marzo no va a salir el juego entero. Pero no veo mal que el desarrollo episódico, si lo interpretas por el lado positivo, sí, que dices, vale, pero... me gasto 15 euros en el primero, tienes... Creo que París es el primer escenario. ¿No te gusta? Ya está, 15 euros, ¿ok? Hitman episódico. O sea, yo entiendo los episodios, los juegos episódicos como un refuerzo de la carga narrativa. No, yo lo entiendo, coño. Es un agente especial, es Bourne. Bourne en Moscú, Bourne en París. Assassin's Creed Chronicles. No, pero en Hitman. Yo creo que es una agencia de contratos de asesinos. Entonces, sí. yo creo que la. Vale, pero entonces. Los episodios serán un contrato en Moscú y tienes ahí tus 10 misiones de 6 horas. O 10 horas incluso, y juegas en Moscú. No sé, a mí no me lo venden. A mí tampoco. Y veremos cómo lo han hecho. A lo mejor han aprovechado un barrio de París entero, abierto. Y tienes este objetivo. Me acuerdo en Hitman 2 en Moscú, cuando había un desfile con el convoy que iba el presidente, tenías que meterte por las alcantarillas. Luego subieron a tu manera. A mí Hitman me gusta, he jugado todos y Absolution me parece el mejor de todos. Me encanta. A ver, un desarrollo episódico, más allá de que no lo tienes entero, pueden cortar por donde quieran. Decir, mira, esto va hasta aquí, juegas el primero y cuando llegas aquí te dice continuará. No sé. Y luego continúa en el otro, quiero decir. Sí, por aquí en el chat se ha montado un pequeño debate. Dice Diego Caballos que Hitman siempre ha tenido buenos juegos, es verdad. IO Interactive, sí, somos muy buenos. No, nadie lo niega. Nos recuerdan por aquí que ya se sabía que iba a ser episódico, pero no se sabía que iban a sacarlo en trocitos y solo digital. Claro. El motivo de que el juego, por ejemplo, venga la edición especial venga en digital es porque el disco no te puede meter todo. Sí, nos dice Ángel Jiménez si se puede hablar de la película de Hitman o no estamos preparados. No estamos preparados. No, de hecho, yo no la he visto. Yo tampoco. Quiero verla, en algún momento la veré. Dos de media, ¿no? Una cosa sí, así. Sí, pero la primera, por ejemplo, la primera que hicieron... Era muy blandengue, tío. No era blandengue. Era joven. El actor es el de Homeland, ¿no? El de la nueva, sí. Y el de la primera es el que luego hizo de malo en Jungla de Cristal 4. Sí, pero en la primera peli de Hitman, creo recordar que incluso había una escena que tenía un plano... en tercera persona como si fuese el juego que le seguía, ¿sí? Creo que en un restaurante el tío se levantaba, entonces la cámara iba detrás de él como si fuese el juego en tercera persona. Yo es que no me fijé en la película, la tengo que volver a ver. La segunda no la he visto y por lo que me han contado o por lo que he leído han hecho una película de acción tradicional. Ángel acaba de decir, Hitman. No la veáis, por favor. Claro. Yo creo que el problema de llevar Hitman al cine es que el cine tiene que ser demasiado correcto. Si quieres una película comercial de grandes salas, de lo que realmente tendría que ser Hitman. Sí, porque Hitman no tiene ningún escrúpulo y el tío es... Seguramente, ¿sabes lo que pasa? Que seguramente ya hay películas, no estoy seguro ahora, pero seguramente ya hay películas a las que le podrías poner el nombre Hitman. Y todos pedían a Statham, de hecho. Sí, pero... Lo que pasa es que Statham se mueve demasiado. Sí, es muy pegón. Exacto. Pero estoy de acuerdo en que el casting podría haber sido mejor en ambas películas. Sí. ¿Están recordando la película de Doom? La escena de la película de Doom que se pone así en modo furia. Guapo. Mira, es un momento chulo. Voy a semidefender siempre la película de Doom. Madre mía. No, a ver. A mí me gustan las películas... Malas. Malas no. Pero, de otro modo lo digo. Me gustan las películas de videojuegos porque me gusta ver la interpretación que hacen el director o la productora. Alguien que nunca ha jugado al juego. Que nunca ha jugado o que ha jugado y que quiere traducir lo que es el juego a una película. Y en el caso de la película de Doom... La próxima es Assassin's Creed, con Fassbender. Pero en el caso de la película de Doom es muy difícil traducir Doom como tal a una película. Entonces, aunque la película obviamente tiene poco que ver con lo que es Doom, creo que hicieron cosas... bastante guays. Hay guiños chulos. Hay guiños muy chulos al Doom en esa película. Y creo que de una película que realmente, pues asumámoslo, es bastante mala, se pueden sacar cosas bastante positivas. La escena en primera persona, a mí me encantó. El BFG, ¿sabes? Los imps y los... The Rock mola, siempre mola. Pero los enemigos, los imps están, ¿sabes? El bicho este de las patas metálicas también está. Faltó ahí un ciberdemon ahí guay, pero bueno, que tenía elementos que estaban bien. La UAC, ¿sabes? Estaba la empresa de Doom, o sea, tenía guiños chulos, aunque la peli luego sea mala. Pero no sé, tampoco O sea, no la odié, ¿sabes? Fue en plan de, bueno, pues esto es lo que han hecho con Doom. Ojalá algún día alguien haga una peli de verdad de Doom. Pero bueno, tampoco estaba mordido. No pasa nada. Si no la hacen. Y en el chat, por ejemplo, me recuerdan Super Mario Bros. Yo voy a ser defensor de siempre, para siempre. La habré visto de veces que me... La película de Super Mario. ¿Qué vas a hacer con Super Mario? Aparte de una película de animación. ¿Cómo haces una película de acción de real de Super Mario? ¿Sabes qué me gustaba de la peli de Super Mario? Las botas. No, el lagarto con traje con la cabeza pequeñita. Claro que sí. La escena del ascensor. Era genial. Están ahí todos como tambaleando. Y Yoshi, ¿sabes? Que era un dinosaurio tal cual. Y las botas y... O sea, a mí me gustó mucho. Los uniformes de Mario y de Luigi me encantaban. Las botas molaban un montón. Las botas, la escena que se ponen las botas sí, y salen sí. Los dos. Yo quería unas. A mí me flipa esa película. Es los años 90 resumidos en película. Pues no di por saco con la peli, tío. Pues eso. Bueno, cambiamos de... ¿Luigi era Leguizamo? Sí, Leguizamo. Sí, Bob Hoskins y Leguizamo. Y madre mía. En fin, bueno, la tenemos que volver a ver. Vedla todos. Claro. Nos reencauzamos, debemos ¿no? hacer un día, una noche de pizzas y maratón de películas y videojuegos. Vale, y luego un podcast sobre eso. Correcto. Boom. Pues mira, lo hacemos un día. Así guionizamos, chavales del podcast. Nosotros somos así. Bueno, yo Hitman confío y me lo voy a pillar. No sé si voy a ir directamente por la edición tocha de la figura, que te dan una corbata roja. ¡Wow! Una corbata roja de 2 euros. Pero en fin. Y te dan en la caja gigante donde va la figura el código para bajarte el juego entero. ¡Qué asco! ¿El código entero? ¡Qué asco da la generación digital! ¿Te imaginas que te dan una parte del código y el resto tienes que adivinar? Te lo dan capitulado. Entiendo que lo que te dan es un Season Pass para bajar todos los capítulos, ¿no? Sí, te dan un Season Pass. Pero claro, ese juego lo vas a poder conservar siempre. Pero bueno, eso es otro debate. Como los juegos digitales. Es un debate. Volveremos distinto. A eso otro día. Claro. Vale, 28 de marzo, fecha de Oculus, fecha de Adrift. Adrift. Qué chulo. Ese Adrift juego. Me pregunto cómo será Adrift sin la VR. Pues lo que se ha visto en vídeos. Yo he jugado Adrift sin VR. Claro. ¿Y mola? A ver, es. Claro, me refiero si mola. Os explico no de qué va. Es accidente en estación espacial. Es Gravity. Se rompe todo y tienes que ir cogiendo botellas de oxígeno mientras vas volando por la nave y tienes el control de las dos manos. Uh-huh. De agarre, o sea, el movimiento de pinza, soltar, abrir compuertas. Pero es un simulador en el sentido de que te das una hostieja por no calcular la propulsión del traje. Se rompe la escafandra y te ahogas. O sea, simulador de hostia en el espacio. Es complicado. Y con realidad virtual me imagino que te marearás. Porque es de dar vueltas y perder el sentido. Es complicado, ¿eh? Yo creo que, a ver, esto creo que lo comentamos alguna vez que hablamos de la VR. La VR en la que te mareas es mala VR. Es decir, y no es culpa del... ¿Te acuerdas lo que nos hablamos? Sí, pero lo que decíamos es que, o sea, por eso mismo que está diciendo Pedro, ¿no? Lo que comentábamos es que la VR te marea cuando se mueve sin que tú estés moviéndote. Entonces, sí, eso puede afectar. Si te mueve el juego, a lo mejor los sí ojos, que... Yo que sé. Hay que verlo. Habrá que probarlo. Yo no creo que mal. O sea, entiendo que lo habrán probado mucho. Sí, no, está. Sí, la demo que vi estaban jugando con el Oculus DK2. Sí. Y bueno, la gente bien. Además, estaba en un reservado. Era como, ojo, que tenemos esto aquí. Ya. Era de... ¿Cómo se llama la distribuidora esta? Que es con numeritos. Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que lo que he podido jugar está bien. Tiene pinta de juego cortito, sí. De experiencia, sí, más que de videojuego comercial. Sí. A mí lo único que me tira euros. Para atrás es lo de ir recogiendo las bombonas de oxígeno. Sí, tenías que coger unos pequeños sprays que estaban por ahí, que además van flotando. Tienes que cogerlos, te los pinchabas, pam, recuperabas. ¿Sabes por qué no me gusta? Te agobia. Me agobia, pero me recuerda a... Al Sonic Agua. Correcto. Toma, lo sabía. Al ir tener que ir buscando las burbujas de aire en el Sonic. Sí, sí, sí. Me da la misma sensación de agobio, de estrés. Sí, me recuerda a Outlast, el juego este de miedo, que vas con la cámara. Mira, este año Outlast 2. Y la tensión del juego es las pilas, que no se acabe, no quedarte nunca sin pilas. Ojalá esa mecánica desapareciese. No me gustan esas mecánicas. No, hombre, que sea opcional. Es decir, modo sin pilas. Modo realista. Sí, modo realista. Modo pilas y modo litio, ¿no? Que te aguante todo el juego la batería. Exacto. Claro. Luego el juego. Ostras, 12 de abril. Este Crono creo que le gusta. Dark Souls 3. Buah. ¿Cuál es ese? No. Pues es uno de... Dicen que es difícil. De un muñeco con una espada que pegas. Ah, bueno, como el Die by the Sword. Exacto. Yo me voy a coger vacaciones. Alguien de aquí se tiene que acordar del Die by the Sword. Sí. Era el Dark Souls antes que existiera el Dark Souls. Bueno, aquí están haciendo Praise the Sun, ya le rinden protección al sol a todo. Yo creo que este año, y mira que a mí me duele, vamos a detenernos en Dark Souls 3, yo creo que este año el lanzamiento va a ser un poco más descafeinado en cuanto a la comunidad, porque ya venimos de 4 años con lanzamientos de Bloodborne, Dark Souls 2. Yo es el juego que más espero de este año. Sí, a ver, yo las Tortugas Ninja y luego este, quiero decir que es algo que... pero creo que ya el año pasado tuvimos Bloodborne, el anterior tuvimos el Dark Souls 2, que ya no es lo mismo. Yo es que arrastra un pero poquitín. Yo veo a Miyazaki bastante ilusionado y bastante encima del desarrollo, no sé. Yo es que el Dark Souls, lo que me gusta del Dark Souls es esa semana o dos semanas que estás... Sí, que nadie sabe nada. No, cuando ya lo tienes y lo único que haces es jugar y hablar. Y buscar en vas a Extra Life, Half Extra Life y quedáis todas las noches hasta las 2 de madrugada. Mirar en Reddit a mirar teorías. Te rescato un comentario de Franjo del chat, que ayer salió Dragon's Dogma, Dark Arisen, además en PC, que si os gusta el Dark Souls tenéis que darle. Estoy de acuerdo. Es una grandísima aventura. Y es uno de esos juegos donde la noche es una noche de verdad. Y es muy jodido. ¿Cómo es ese juego? He jugado en... Es el Dark Souls de Capcom. O sea, mezcla beat em up con pues una aventura complicada de incertidumbre 3D, total. Así, sí. Show de palos que no. Sí, yo jugué en PS3 cuando mes que lo dieron en el Plus o algo así, me lo jugué. Sí, PDP dice que no se fía de Dark Souls porque a ver, que el rollo, mira qué difícil es. No, bueno, eso es discutible. Es que Dark Souls tiene algo muy bonito y es que es un juego hecho por y para la comunidad. El estar todos jugando a la vez y apoyándonos. Es que mola el evento, o sea, la comunidad que se crea es el fenómeno. Es como la temporada de Diablo que hablabais. Sí, pero es que es como todo Twitter hablando, te metes en los foros de Extra Life o de Reddit y tal, y tienes un montón de gente, pues ¿has visto esto? No sé, es todo lo que envuelve al juego, más que el juego en sí, que también, por supuesto. Dice Crono, esto está muy feo, ¿eh? Dice, está feo contar que yo ya me he pasado Dark Souls 3 y que merece la pena cada puto píxel. A ver, Crono. Y Crono. Madre mía, los NDAs. A ver, ¿cómo era eso de banear en el IRC? Carla, saca el Banhammer. Sí. Venga, por favor. ¿Va en serio, Crono? Eso, espérate, que me ha cambiado la cara. ¿Eso va en serio? ¿Te lo has pasado? Madre mía, yo me estoy... Por favor, que perdemos a Marquino, por favor. Solo asiente con la cabeza si te lo has pasado. Muy mal, muy mal. No se puede decir eso. Bueno, saltamos a Homefront Revolution, la vuelta de esta saga que siempre ha destacado por buenos guiones. De hecho, el guionista del anterior Homefront, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No sé. ¿Es el de la niebla? No lo sé. ¿El de la niebla no es Frank Darabont? Puede ser que Darabont dice. No lo sé. ¿Serio? La cuestión es que tiene un buen guionista del último Homefront y ahora el Revolution lo han hecho al estilo pues Dying Light, tal, como un. Sí, un mundo con abierto. Parkour. Sí, un juego cooperativo de mundo abierto. Con parkour. Sí. Parkour de, con parkour, de hecho, lleva parkour. Revolucionario. Sí. Yo espero que sea mejor que los otros. Sí, es otro easy, como si Corea del Norte hubiera ganado la guerra, bla, bla, bla, bla. Sí. No sé, curioso. La historia es buena. Sí. A mí el de PS3 me dejó muy frío. Yo a este juego le doy así el voto de posible sleeper. ¿Sí? Nadie le va a hacer ni puto caso, pero quizás nos sorprende. No lo sé. Ya veremos. Bueno, me he ido. Este Homefront es del 20 de mayo, 24 de mayo. Este juego que nadie se comprará, pero que todo el mundo hablará de qué injusto ha sido el público con él. Mirror's Edge Catalyst. Ah, vaya. Sí. A mí, sinceramente, no me llama. A mí me hace gracia, me parece un juego bonito. No sé, el primero me gustó al principio, pero reconozco que hacia el final es muy pesado, no sé. Tiene su público muy concreto, yo creo. Es no es para todos. Es muy bonito. Es muy bonito, sí, el diseño de arte está muy chulo. A mí lo que no me gusta del primero, para mí el sistema de combate. Se me hacía un poco tosco. Es difícil, ¿eh? Y coger pistolas, te dejaba coger pistolas para disparar, pero tampoco se disparaba muy bien. No, pero es que no iba de eso. La tía, claro, la tía no está entrenada para disparar. A ver, está entrenada para saltar de edificio en edificio y para pegar toñas. Creo yo que para pegar un tiro algo de mano tendrá. Pues algo mano tiene, pero joder, ¿tú sabes lo difícil que es disparar una pistola en realidad? O sea, en realidad. Que quiero decir que... Bueno, en el segundo es un videojuego. Quiero decir que al final... En el segundo las han quitado las pistolas. Sí, la clave es esa, que tenga un buen diseño de niveles, que al final sea una contrarreloj como el primero. Exacto, que lo que molaba era... Es un juego rítmico y está muy bien. Lo que molaba era hacerlo de un tirón, que es imposible, pero bueno, hacerlo del tirón. Sí, tendrá buena banda sonora, gráficamente es muy limpio, que eso me gusta, es pulcro. Reboot. Sí. Pese a que solo tiene un juego. Es un reboot, sí, un poco van a profundizar en más personajes. Nos pregunta Isaac Ender que si creemos que habría tenido más éxito el Mirror's Edge si hubiese sido en tercera persona. Es probable. Sí. Yo creo que le habría quitado la gracia. Sí, claro. Hubiese sido genérico. Pero habría tenido más éxito. Probablemente, pero yo prefiero juego original a juego nos dice John Milius, el guionista de Homefront. Ah, John Milius, no tengo ni idea de quién es. Pues eso, que sabía que era de un guionista famoso y, bueno, que es lo mejor del juego, al final. Es una pena. Nos vamos a verano ya con otro multi, 23 de agosto, Deus Ex Mankind Divide. Sí, wow. Que tenía que haber salido ahora, bueno, en sí, febrero. Iba a salir, se ha ido retrasando para quedarse solo, digamos, en el calendario. Porque... Casi que mejor, porque agosto no suele haber nada. No suele haber nada. Y un juego así largo, porque se va a ir a 30 horas, el primer run seguro. Sí. Está bien. Yo tengo muchas ganas. Sí, todo lo que se ha visto... directa de Human Revolution. Sí. A mí Deus Ex es que me encanta. Sí. Yo lo jugué hace poco nosotros, y tengo ganas de darle esta... Solo podemos hablar bien de Deus Ex, que creo que si hablamos es para bien. Sí, nos dice el señor Huevo Frito que se lo vendamos. Es que es un juego de sigilo, investigación, yo lo que más, acción... Lo más interesante de Deus Ex me parece el universo que plantea. Sí. El universo cyberpunk... Sí, una distopía... Si te gusta el universo de Blade Runner... Exacto, ejemplo, te gustará el universo Blade Runner. Muy ese rollo, ¿eh? Sí. A nivel de juego... Milius es el Apocalypse Now, joder, claro. Ah, vale. Tenemos Google aquí. Madre mía, qué poco cinéfilo. Sí. A mí lo que me llama Deus Ex, y eso que el primero lo jugué solo un poquito... es el hecho de que puedes jugar de formas distintas. Es decir, si te mola el rollo sigilo, puedes jugar en forma sigilo, y si te mola el rollo acción, puedes jugar rollo acción. ¿No? No te obliga a jugar de un solo modo. Entonces, creo que es un juego que en realidad, aunque igual inicialmente no te llame, si te mola la ciencia ficción y tal, no hay razón para no jugarlo, porque el juego lo puedes hacer a tu estilo. O sea, puedes jugar tú un poco como te dé la gana. Sí, yo juego por la estética y por la música. Sí. A mí eso ya me lo vende. Luego ya el juego puede ser así, ¿sabes? Pero el Human Revolution. El primero, aparte argumentalmente, estaba muy bien porque era muy rapidito. Era un tío que trabaja para una corporación de la gente de seguridad, el jefe de seguridad. Hay un altercado y él es humano, pero la propia empresa, como es un activo de su empresa, invierte en él y le pone todas las mejoras que hay y lo hace un Robocop. Y luego pasa a ser, entre comillas, un poco esclavo de la corporación. Correcto. Porque te han mejorado, ¿no? Te han salvado la vida. La situación política del mundo es un poco la controversia, ¿no? Entonces, somos humanos, somos menos aumentados. Trabajar para tu corporación, pero todos sabemos en estos mundos distópicos de ciencia ficción qué pasa con las corporaciones. Y otra cosa que comentan sobre el Deus Ex es que creo que es el único juego cuya versión de Wii U es mejor que la versión de las otras consolas. Sí, porque ahí el juego asimétrico funciona muy bien, porque con el mandito tienes una pantalla extra donde elegir, bueno, todos los aumentos que tienes, gestionar un poco el inventario, los hackeos. Pregunta al señor Huevo Frito que qué tipo de sistema de juego tiene. Yo diría que es un FPS a lo... Hombre, lo de Metal Gear tampoco va tan lejos de Metal Gear. No, tiene algunos elementos de Metal Gear, pero en primera persona. Sería como un... esto va a ser una comparación rara. ¿Un Elder Scrolls? ¿Un Skyrim con pistolas? Sí, es un Skyrim realmente. ¿Sabes? Es un Skyrim más o menos, no es abierto, es lineal, pero a nivel de estilo de juego es ese rollo, ¿no? De que tienes acciones que puedes hacer en el mundo, de abrir puertas, historia y tal, y también sistema de tiros. Me parece acertada. Sí, aunque Warren Spector no esté involucrado 100% en el desarrollo, es una saga suya que viene de, bueno, System Shock, Deus Ex, que son juegos diferentes que han marcado historia en PC y lo han hecho muy bien con Human Revolution. No sé, confío totalmente en este. Y ahora tenemos una lista. Son juegos, ahora hemos dicho los que tienen fecha confirmada a día de hoy. Fecha de multis confirmados. Y ahora vamos con una fecha de multis confirmados en principio para este año. Sí, en principio. Sin fecha. Y empezamos por Doom. ¿Hemos visto algunas imágenes? Posiblemente en verano. Se está diciendo, antes ha dicho Anchan, creo que era, que Amazon lo tiene para verano. Amazon se inventa un poco las fechas, pero bueno, yo creo que es... Sí. Tiene sentido, y será en torno a la QuakeCon seguramente. Doom, yo tengo muchas ganas. Para mí fue de lo más espectacular del E3, aunque ya sabía lo que había porque se habían filtrado detalles. En las últimas imágenes que hemos visto, creo que han arreglado algunas de las quejas que tenía la gente, principalmente el tema del color. Doom clásico siempre ha sido un juego muy colorido, y el Doom 3 perdió un poco ese rollo colorido y se pasó un poco al rollo oscuro. Creo que están recuperando un poco ese rollo de demonios rojos y cosas así más, con mucho más color. Y me gusta mucho el sistema de fatalities. Me gusta más incluso que no es obligado. Es decir, si tú quieres jugar como un Doom de pegar tiros y ya está, lo puedes hacer. Pero si te apetece fliparte y hacer un rollo brutal Doom de fatalities, también lo puedes hacer. Mi único miedo es que sea muy pasillero. Y espero que hayan zonas más abiertas. En el vídeo se vieron un par de ellas. O sea que, no sé, yo más o menos albergo algo de esperanzas. Y creo que el sistema este del Snap Map para crear mapas y modos de juego y tal puede dar mucho a mí juego. Me gusta que intente desmarcarse un poquito de los FPS siguiendo sus propias reglas, siendo old school a muerte y innovando con este editor para tontos, por así decirlo, donde se van a crear maravillas. Y el multiplayer, la alfa que jugamos. Sí, está muy bien. Yo era bastante escéptico y me pareció bastante divertida para lo que es. Sí. Funcionaba además bien a 60 frames, 1080, todo guay. No sé, a mí me da miedo que sea una franquicia que solo atraiga al nicho de fans. Va a salir en consola. Pero tampoco, porque en realidad la gente que lo ha hecho, casi nadie de ellos es del equipo original. Ya, y no tiene... me parece que ha perdido un poco el alma. Que los que se acuerdan de Doom, sí, a lo mejor se sienten traicionados, entre comillas, sí, y el resto que no conoce Doom dirá, ah, mira, un juego de muñecos. Sí, pero yo creo que por eso han metido sistemas como el del Fatality y tal, para un poco darle esa licencia de, bueno, tiene algo más que el resto de FPS genéricos, sí, no tiene. Ya veremos. No sé. Este le gusta mucho a Susuneta. Mass Effect Andromeda. Vaya. El bombazo de EA para este año. Sí. A mí me atrae estéticamente muchísimo. Sí. Quiero que sea mi primer Mass Effect en serio, porque no los he jugado en profundidad. Siempre tengo otra cosa que hacer. A mí me gustan muchísimo. Yo he jugado el 2 y también. Yo lo he intentado 3 veces con el 2 y espero que este sea el que me enganche. No, pero ¿por qué nunca te llegan a enganchar? No lo sé. El sistema de combate no me termina. El sistema de conversaciones. El combate es muy Gears of War. No me gusta. Sí. Básicamente. Pero va, no lo sé. A ver, no sé. Los enemigos. Mass Effect ha sido en esos juegos que progresivamente se han hecho más Gears of War, digamos, o más juego de acción con cada entrega. Yo creo que de ti probaría el 3. Directamente, ¿no? Sí, a ver si solo por la evolución del sistema de combate, el hecho de que el 3 puedes jugarlo casi como un juego de acción puramente, igual te atrae. Lo probaré. Yo estoy contigo. De hecho, creo que hay un modo juego de acción. Puede ser. Sí, podías jugar solo historia, solo combates o el tradicional, la mezcla. Tradicional. A mí me gusta mucho, sobre todo por el lore. Me encanta la ciencia ficción que han creado, el mundo que han hecho espacial y tal. Y aunque no me gustan los elementos más RPG, los suelo ignorar bastante y suelo centrarme en la acción. Y la verdad es que el juego... Comentaban que, bueno, se ha rumoreado mucho con un recopilatorio HD para sí, nueva molaría. Generación. Y yo estaba esperando que fuese mi excusa, mis 60 euros, decir, bueno, me he gastado 60 euros, me los tengo que pasar. Y ahí estoy. No lo sé, yo tampoco lo veo. Si no lo han hecho ya. Exacto. O sea, siendo este año que sale el siguiente. Si no lo han hecho ya, ya no lo van a hacer. No sé, yo a esta Andrómeda creo que le voy a dar. Lo poquísimo que se ha visto, los trajes son una pasada. Sí. A nivel de diseño es bonito. Es la ciencia ficción que me gusta. Sí. Y los paisajes que crean. Tiene un montón de influencias de diseño de Sid Mead. ¿Sabes? Y el rollo de la citadela y tal, la ciudadela con el rollo esférico, sí. No sé, me flipa. A nivel de diseño me encanta. Ha comentado Della que no sabe qué esperar del nuevo Mass Effect porque su director se ha ido por la puerta de atrás a mitad del desarrollo. Estas cosas siempre son de arquear la ceja. También ha pasado con Uncharted 4, que se fueron pesos pesados de Naughty Dog, a EA precisamente. Hace más ruido que impacto, sí, yo creo. Yo creo que al final el talento tampoco hay tanta diferencia, que son nombres porque lo han petado con un juego, pero que la gente buena siga ahí. Y que también puede ser que para cuando hecho. Se piren, su trabajo se ha terminado. Puede ser. Que a lo mejor no se han pirado y los han tirado. Porque no están haciendo bien su trabajo también. Si nos recomienda Pumu Rock las novelas que expanden el juego y Susuneta los cómics. La verdad es que es una saga, me parece más rica que Halo. En cuanto a atractivo y en cuanto a cosas que explotar. Porque es todo el sistema solar. Halo también tiene un montón. Sí, pero ¿eh? A mí Halo se me atraganta mucho estéticamente. Y sin embargo, Mass Effect le tengo ganas porque me parece atractivo. El universo de Mass Effect es probablemente más rico porque hay más variedad de razas alienígenas inteligentes. Sí, es decir, eso es. Es un mundo alienígena, o sea, es una ciencia ficción con más razas inteligentes de las que sacar historias. En Halo hay principalmente dos razas inteligentes, que son los Covenant y los humanos, y el resto son razas minoritarias. Algunas son puramente bichos y tal, entonces no tiene menos, ¿sabes? Menos de donde sacar. Pero bueno, son atractivas para mí por razones distintas. Bueno, vamos a poner un poco el turbo. Mafia 3 se supone que va a salir también. Lo he puesto, pero tampoco estoy seguro. A mí el vídeo que se vio con gameplay me pareció cojonudo. De gameplay no lo he visto. Parecía bastante acabado el juego para salir. Yo del año. Gameplay tampoco sé si lo he visto, sí, pero sí, el sí, que era Nueva York, años 70 o 50. ¿No era Nueva Orleans? En Nueva Orleans, perdón, Nueva Orleans. Nueva Orleans en los 70. En los 70, sí. Que pero dijeron, coño, el cambio de época, qué raro, pero ¿por qué no? No mola. Yo me acuerdo del tráiler y el tráiler era... El tráiler mola mucho. Sí, y dice Huevo Frito que Mafia 3 suena por abril. Es posible, lo tenían bastante acabado en ese vídeo. Ah, pues... No lo sé. No se sabe nada. Es que, ojalá. De hecho, el 2016 está a medio definir. Ah, se van a mover fechas. Pronto, sí, muy pronto. Sí. Dishonored 2, otro del que... De este sí que no hemos visto nada. No se sabe absolutamente nada. Sí, un vídeo... No, un video. Un tráiler, sí, verdad. Un CG con Emily ya crecidita y Corvo, corriendo por ahí. ¿Se confirma que era Emily o se pensaba que era Emily? Bueno, no se sabe. No lo sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, encantados con este juego. Sí, Dishonored 1 me parece maravilloso. ¿Qué diseño de niveles? Es el tío de... De hecho, siempre lo decíamos, el de Half-Life 2. Sí, lo tengo que jugar todavía, lo compré en unas rebajas de sí. Y juego francés y ruso tan chulo. Es que tiene esa mezcla de juego francés y ruso que me gusta. Pues a ver, igual esta hora le doy. Bori pregunta que si sabemos algo de Rockstar, pero es que de Rockstar... Nunca se sabe nada. De Rockstar no sabe nada ni Rockstar. Mira, Rockstar cuando le dé la gana sacarán un teaser o lo que sea. Una web. Y ya está, y se acabó el mundo. Pero me alegro, o sea, es decir, Rockstar mola porque es de esas empresas que no dicen nada hasta que lo dicen y lo sacan. Tendrán, o sea, una web negra con un 2, dos tiros de revólver, así agujereando el 2, sí. Y una cuenta atrás. Y cuando llegue la cuenta atrás pondrán ahí un vídeo que te cagas vivo, te mueres. GTA 6. ¿Te imaginas? El Bully Scaling Medition este 2. No, no, no. Como saquen un cactus y un silbido de Ennio Morricone por ahí. Se cae internet. No sé, Rockstar. Dejémoslo para un podcast especial de Rockstar. Otra idea. Un puñetazo al monitor. De bueno, Final Fantasy XV. El primer Final Fantasy de hace muchos años que me llama la atención. Y eso creo que es bueno. Sí, por el estilo. Primero en la historia que me llama la atención. Por el estilo de juego, más que otra cosa, porque es en tiempo real. Es lo que nos llama. Probamos la beta esta que venía con el Final Fantasy Type 10.0 HD, como se llame. Sí, que sí, vendió que solo que luego salió una versión 2.0 de la demo. No, han ido actualizándola. Y el feeling está bien. Gráficamente también está chulo. Sí, la eliminación. Me gusta estéticamente que hayan metido como realismo absoluto. Con el campamento de chocobos, con el me voy a tomar una sopita por ahí. No sé, está bien. Yo no sé si sale este año, realmente. Y el sistema de combate me gustó. Sí. Lo que pasa es que gráficamente apunta tan alto que no sé yo si van a poder. Ya veremos. Se veía bien en estática, tenía muy buena iluminación, cosas geniales, pero otras iba a pedales el juego. Sí. No sé, no sé qué dicen por aquí los fans. Nos han recordado, además del salir el 15, el 7. No, pero el 7 no va a salir este año ni no el que viene. Este año. No, el 7 no sale... Final Fantasy XV lleva unos 6 años o 7 en desarrollo. O sea, Final Fantasy 7... Sí, no, el 7 Remake es... vamos a amortizar lo que hemos gastado en el motor. No, lo que porque hemos gastado, han cambiado en Unreal Engine. Sí, pero me refiero, que además mucho dinero. Pero va a ser capitulado el 7. Sí. Así que bueno, ya veremos. Sí. No, igual vemos un capítulo este año, no creo, pero vamos. A ver si este es el año de Final Fantasy. No lo sé. Sí, y el de Linux en el escritorio. Ahora hablaremos de Last Guardian. Sí, es que Ángel Jiménez. Ángel está ahí reclamando, he venido aquí a hablar de Last Guardian. Pero yo Final Fantasy XV lo he puesto en multis, es multi, ¿no? Es multi. Vale. Sale en One. Bueno, For Honor de Ubisoft, una nueva IP de Ubisoft. Qué ganas. Que además han confirmado esta semana que tiene modo campaña, cosa muy buena. Yo lo que siempre digo de Ubisoft, mucho jiji jaja Ubisoft, pero arriesgan, sacan nuevas IPs. Pues For Honor es súper interesante. For Honor tampoco me parecía arriesgar porque básicamente vieron el Chivalry. El Chivalry y vieron pero que tenía éxito en vídeos de YouTube y dijeron: vamos a hacer algo. Pero son nuevas IPs, es de Division, es de Cruz. Está muy bien, pero que no deja de ser. Ven lo que ha estado de moda y dicen: vamos a hacer esto bien. Bien. En vez del Chivalry que está roto y son gente gritando: ¡ah! ¿Sabes? Han hecho un juego entero de eso. No sé, yo todo lo que he visto me ha gustado. Sí, está guay. El rollo Musou multijugador. Va un poco más allá porque el sistema de combate. Sí, no sé si habéis visto algún vídeo. Se juega con los dos sticks. Sí. Pero, por ejemplo, tiene el detector de impacto. Por ejemplo, si te van a dar una estocada o un lance desde la derecha, pues con el stick tienes que poner la espada a la derecha. Vale. O sea que no es simplemente darle cuadrado, cuadrado, triángulo y el círculo para rodar. Que no es Batman. Que no es Batman, exacto. Que un uno contra uno a lo mejor es un minuto de combate y que venga otro compañero desequilibra. O sea, claro. Yo creo que va a ser un juego elaborado. Nos y dice Ángel Jiménez, nos comenta que lo ha probado y que está bien, pero que el combate es un poco confuso. Entiendo que sea por los sticks. Que sea complejo es bueno. Sí, confuso, no, está bien. Sí. El nuevo Dark Souls. El nuevo David de Sword, entiendo que probarlo en una feria de pie haciendo cola con gente detrás y tal, a lo mejor no es lo más propicio para sí, con el olor y esas cosas. Vamos a decirle a Rabatope, tranquilo, nos está mencionando bastantes veces que no hemos hablado de Ratchet & Clank. Va en el bloque de los exclusivos, tranquilidad. Pues nadie habla del Ratchet & Clank porque nadie quiere el Ratchet & Clank. Tranquilo, y entiendo que Rabatope también. Bueno, otro de Ubi y creo que este no sé si me columpió poniéndolo en este año. Yo creo que no sale este año, que es Ghost Recon Wildlands. Suerte con el tráiler también. No sale este año. Yo creo que no, no sale. Yo este creo año. Que no sale este año. Sería demasiado ya para Ubisoft este año, ¿no? Pero es lo que pude. Yo pude ver una sesión privada donde estaban jugando cuatro desarrolladores, cada uno hacía una cosa y la idea mola tanto y se veía tan bien. Tenían que secuestrar a un tío, o rescatarlo, mejor dicho, de una especie de granja donde había unos narcos. Sí. Uno iba con una avioneta y aterrizaba en el campo, el otro cogía un coche, abría el maletero y lo dejaba abierto. Es que son los atracos de GTA. Sí. Es que es... Bajaba otro con la moto por el campo y además todo en tiempo real, todo el escenario ya cargado. Y cuando se llevaban al tío en el coche, en el maletero, y luego enganchaban a la avioneta al coche y se iban, era como... ¡Oh! Increíble. Mira lo que apuntan por aquí. Que este año es verdad que Ubisoft se ha quitado Assassin's Creed, el lanzamiento gordo de Assassin's Creed como tal, la entrega anual, y a lo mejor para llenar ese último trimestre del año, que es cuando suele salir Assassin's Creed para noviembre, a lo mejor sí que pueden hacerle un hueco y pueden meterlo ahí. ¿Sí está hecho? Sí, está hecho. Sí, lo tiene. A ver, lo que vi estaba muy entero, era PC, pero 100%. Y claro, a lo mejor solo estaba diseñada el escenario, que es mucho, claro, y solo esa misión. Ya. Si les da tiempo, es bueno, que también lo veía un juego como ojalá, ojalá. De hecho, me gustó mucho que creo que lo comparamos con los atracos del GTA, pero sí, en forma de juego independiente. No sé, veremos. Por el rollo este de partirse yo las operaciones, sí, sí, y tal. Yo tengo fe. Yo confío en el Wildlands este. Mm. Es una especie de arma. Yo es que a mí los juegos de Ubisoft, a mí Ubisoft me gusta. Sí, a mí me gustan sus juegos. Yo no tengo problema con ellos. Es cierto que ninguno le daría un 9-10. O sea, no son brillantes, no me marcan, pero... no sé, es como ir a una pizzería que me gusta, me como mi pizza y me voy contento y ya está. Pero no voy al Bully cuando voy a Ubisoft, pero hola, no sé. Esto lo dejo para vosotros. ¿Qué es eso de WoW Legion? Es un jueguito. es un jueguico. Creo que es de cartas. La expansión tiene que salir este año. No sé cuándo. Se supone que sale este año, tirando a verano. Sí, creo que tirando a verano. Básicamente es... vamos a revitalizar el WoW cogiendo lo que a la gente le gusta mucho. Los Demon Hunters y Illidan. Entonces creo que van a resucitar a Illidan, que ha sido como el malo más mítico de... Bueno, uno de los malos más míticos del WoW, o de Warcraft en general. Y meten la clase nueva, que son los Demon Hunters, para que la gente se flipe con las Warglaives y tal. Yo, por ejemplo, bueno, como con todas las expansiones del WoW, volveré durante un mes, juegas un poquito. Yo, igual esta es la primera que ni siquiera la pillo de lanzamiento para jugarla, porque me da miedo que me pasara lo de siempre, que ni llegará al máximo nivel. Pero bueno, igual de aquel lanzamiento tienen tiempo para llamarme la atención. De todas formas, es que bueno, el WoW ya... Por mucha expansión, mucho personaje, mucha historia que metan, ya ha dado lo que tenía que dar, ya haya pasado su tiempo. Sí, a ver, entiendo que mucha gente que sigue jugando. Sí, sí. Yo conozco gente fantástico, que juega. Y ¿por qué no? Pero por mi parte ya no tengo el tiempo para dedicarle al WoW, entonces me da un poco de cosita empezar otra vez. Vale, pues más VR, Elite Valkyrie, que también se va a poder jugar sin VR. Valkyrie. Y bien. Sale con el Oculus, de hecho. Sí, sale el 28 de marzo, ¿no? Sí, entonces será compatible con PlayStation pues, VR. No lo sabía que era para esa fecha también. Sí, bueno, de todas maneras... Bien, no sé, a mí me gustan los juegos de naves. De hecho, me gustó mucho en Play 1 los Colony Wars, no sé si os acordáis. Me suena mucho el nombre. Sí. Me gustaba muchísimo. Había Colony Wars y Colony Wars Red no sé qué, que los jugué muchísimo. Había una demo en una PlayStation Magazine, la quemé. Y Eve Valkyrie pues puede ser una oportunidad de recuperar un poco un shooter espacial no demasiado complejo, que no sea un Elite. No, es un shooter de dogfight, de peleas naves y tal, muy parecido a un X-Wing versus TIE Fighter, pero más simplificado. Y encima con el soporte de Oculus, fantástico. Sí, mira, justo Crono dice con la voz del que doblaba George Stobart, a Tomás Rubio. Ese Tomás Rubio grande, sí. Hola, soy George Stobart. Qué horror, por favor. Creo que es Word. Ese tío ya está, está en el paro, creo. Nier Automata, el tráiler que vi me enamoró. Ese era el que se puso el casco en la cabeza, la cabeza del muñeco. Sí. Me daba mucho miedo ese tío. ¿Qué es eso? Yo no he jugado a Nier, y además, como es solo de Play 3. Yo tengo Nier y dicen que es uno de los grandes sleepers de la generación pasada. Lo tengo, me lo compré porque hablaba muy bien de él, hablando de una banda sonora increíble, de un juego muy largo, muy divertido y muy tapado, porque nadie se acuerda de Nier cuando se mencionan los grandes de la generación. Y este Automata, me encantó lo que vi. Dije, coño, qué guapo. Plantea un universo curioso. Seguimos mira, con... Mira, aquí hay gente muy excitada. Man dice, Platinum, Yoko Taro, hype. Nos dicen por aquí, GOTY. Es que hace poco salió, bueno, estas semanas pasadas, salió en NeoGAF los juegos más esperados de 2016. Y Nier no quedó primero, pero creo que quedó en las primeras posiciones. ¿Qué es Nier exactamente? Es que no sé lo que es. Yo no estoy seguro. Yo lo que videojuego. Gracias, Martino. Tú siempre sabes lo que decir para lo que he visto de Nier es que es una especie de... aventura de acción con mucha acción, un beat 'em up en 3D con escenarios abiertos, vale, grandes, con peleas muy épicas y con música orquestada, genial. Pensaba que era un RPG. Una estética muy japonesa. Está ahí rozando el action RPG con hack and slash, con lo que dice. Sí, un action RPG, nos dice Man. Sí, hay niveles, tienes que subir a tributos. Ah, vale, igual está mejor. Sí. No, y pensaba que era un JRPG. Este Nier Automata, el vídeo que se ha visto, es más hack and slash, es un poco más centrado en la acción, pero estéticamente me pareció la hostia. Platinum, ¿no? Sí. No sé. Y ahora otro juego de Platinum, que es Las Tortuguitas Ninja. Que ha salido de sorpresa, así de... Sí, como Transformers, ¿no? Un poco, vamos a hacer un juego. Me parece muy simpático. Por fin que hagan juegos de todos los juegos. A mí el estilo de arte que han sacado es parecido... entrecomillado al de Transformers. Es el mismo, yo creo que es el mismo motor, es el mismo todo, ¿sabes? Pero visualmente es muy chulo. Sí, me recuerda a los cómics originales de las tortugas, que molaban mucho. Se estaba metiendo, he leído, como todo, un poco el diseño de las tortugas. A mí me contenta, bueno, y yo no, quiero tortugas ninja. No, solo vi un screenshot, pero me pareció un diseño correcto y muy, sí, me recordó mucho a los cómics. Sí. Para rellenar así un par de semanas de estas que no sale, sí, nada. Que son tortugas, sí, que son tortugas ninja. Es muy fácil que hagan un buen juego de tortugas ninja, porque el último recuerdo bueno que tenemos es el Turtles in Time, el Hyperstone Heist este de Mega. Desde entonces, bueno, se hizo hace poco que sí, para, no, para, ¿no?, con la película el Xbox Live Arcade estaba, sí. Ah, pues no me suena. Y que era un poco churrero, no sé. Da gusto tener las tortugas ninja siempre en videojuegos. Sí, es una serie que ojalá tenga cooperativo. Si hay juegos de Dragon Ball a punta pala, ¿por qué no de las tortugas ninja? Claro, exacto. Nunca son suficientes. Y aquí ahora he puesto un apartado especial aquí en los multis. Sí. De MOBAs. Shooter MOBAs, que van a, todos los que van a salir este año, que no son pocos. 2016 es el año del MOBA en consola. Joder. Linux en escritorio, MOBA en consola. Sí. El primero que va a salir es Battleborn, de Gearbox, los de, ya lo diré, Borderlands. Todo. Sí. Que sale el 3 de mayo. Tampoco de pereza. Es que no sé ni cuál es. Battleborn. Sí, es que son todos iguales. Es, siempre que lo sacan en las ferias, nuevo personaje, no sé qué, la gente. Okay. Bien. Pero es que luego está el de Bethesda, que es Battlecry. que es más impersonal todavía. Sí, que es de llorar mientras pegas. Mientras peleas. Luego está Paragon, el de Paragon, sí que, el de Epic, que me parece interesante. Que tiene muy buena pinta. Gráficamente, por lo menos, va a estar bien. Es brutal y encima implementa más cosas de un FPS, parece un juego de acción más. Tienes razón, Caradras. El Nier, de momento, es solo Play 4. Sí, que lo hemos metido en la lista de multis. También es una lista que hemos cogido un poco para rellenar juegos y hablar de ellos. Para eso lo hemos hecho en directo, para que nos corrijáis. Pues perdón. Y bueno, y luego el último es Overwatch, que es el que se va a llevar el gato al agua, por lo menos en este género, y ya está. Buah, tengo unas ganas de Overwatch, tío. La beta me gustó tanto. Tiene el gancho, tiene el arrastre Blizzard, que no va a arrastrar gente. Es absurdo sacar más juegos similares a Overwatch el mismo año que sale Overwatch. Sí. Es que no tiene sentido. No tienes que hacer nada. Lo tendría que haber llamado Battle Watch. Apple Watch. Apple Watch. El Apple Watch. El Apple Watch es otro MOBA. Y si ahí cada personaje es una correa diferente, el Apple Watch. Sí. En fin, bueno, nos queda algo por ahí multi, seguramente. Bueno, mucha cosa, pero vamos a... cosa. Luego, ya que cada uno... Lanzaremos otra pregunta para que cada uno diga su juego. Exclusivos de Sony. Vale, vamos a intentar acelerar esto un poco. The Witness, que ya hemos hablado de él. Gravity Rush Remaster. No hay mucho que decir. Como fue exclusivo de Vita y Vita ya no, pues sale para Play 4. Street Fighter V, uno de los primeros bombazos del año. Lo he puesto en Sony, pero hay que matizar que va a salir en PC, ¿vale? Pero digamos, es Sony el que va de cara con esto. Además sale ya, 16 de febrero. Sale ya. Nada, lo que comentamos de Street Fighter, que va a tener contenido gratuito, van a sacar personajes a lo largo del año como actualización, que se comprarán con micropagos de dentro del propio juego, moneda del propio juego. O sea, no te tienes que gastar más dinero y yo le tengo muchas ganas. Nos dice Man que Bluepoint está haciendo los deberes con el remaster de Gravity. Bueno, mola, porque Bluepoint hace muy bien los ports. Son todos los ports gordos de Play 3 a Play 4, es de ellos. Ratchet & Clank. El juego basado en la película, basado en el juego. Sí, Rabatope, aquí antes, tienes tu Ratchet & Clank. Antes decía por ahí Ángel Jiménez que la película de Ratchet & Clank va a ser mejor que la película de Hitman. Eso no es difícil. El Ratchet & Clank, aunque va a ser un juego para nostálgicos, yo creo más que para otra cosa. Yo creo que no va a vender bien. Se ve muy bien el juego. Sí que se ve bien, pero yo creo que el juego... Yo creo que es que los juegos de plataformas fuera de Nintendo... Nos interesan a cuatro... Y me incluyo, interesa a cuatro personas. A mí no me interesa. Es la impresión que me da. Yo sí que los quiero jugar, me encantan las plataformas. Yo jugué también, en la Madrid Games Week, cuando estábamos esperando para jugar a Call of Duty, ¿fue? Sí. Yo estuve jugando un ratillo y es un plataforma, está muy bien. Y nos dice Rabatope a 34 euros el lanzamiento. Oye, pues why not. Y salía a la vez que la peli también, ¿no? Sí, y además la peli va a salir como en PlayStation Network antes que en los cines incluso, o algo así. Es un juego que transmite muy buen rollo. Quiero decir que está bien de vez en cuando un juego así inocente, va a ser un juego trabajado. De Play 1. Sí. Lo que pasa es que ya no sé si tiene mercado. Yo he podido jugar al primer nivel, al del tren. Sí, el que jugué yo también, el del tren. Y las armas, la estética, el colorido. Entra por los ojos. Tiene el arma esta de la pixelizadora. El o... pixelizador, la bola. Eso me parece de... muy gracioso cuando lo. La bola de discoteca, que se ponen a bailar, sí, tío, sí, los enemigos. Es la polla. Pues coño. A ver, sí que es cierto, lo dice Akiman, que sale entre Dark Souls 3 y Uncharted 4. Ojo, cuidado. Bueno, pero es un género distinto, creo. No, pero la loncha de queso en un sándwich expreso. Toma, tenía que colarlo en algún podcast. Es como, esto. ¿Y eso de dónde ha salido? Bueno, alguno lo habrá pillado. Es el nuevo Tomb Raider, ¿no? Sí. Que sí, salió no. entre Fallout y... Pero lo que están comentando en el chat es tienen razón. A ver, es un juego que va a acompañar el lanzamiento de una película para chiquillos. A ver, para una gente película familiar. Familiar, que puede ser que salgan del cine. Ay, papá, cómprame el juego, tal. No yo sé digo qué. Una cosa sobre la película de Ratchet & Clank. Esto, o sea, no, la gente se piensa que esto va a ser una película rollo Pixar o DreamWorks. Yo no creo que va a salir en muchos cines la película, o sea, me parece... Yo no sé si va a llegar a España. Esa es otra. No sé si se va a estrenar. No, en España no sé si va a llegar en cines. Yo no sé cuánta distribución va a tener esta peli, pero primero que se le ha dado muy poca publicidad. Yo no he visto siquiera un tráiler. No. No, yo cuando veo tráilers digo, coño, un tráiler de la CG del juego. Claro. O sea, no sé si es la peli o no. Entonces, yo no estoy tan seguro de que se vaya a distribuir mucho esta película, ¿eh? Yo no esperaría un estreno en los padres llevando a los niños al cine y tal, porque encima es una franquicia que no conoce nadie. Entonces, sí. Yo tengo mis dudas. Bueno, de todas maneras, bien. Es decir, es lo que dicen por aquí. Ángel Jiménez dice que es un juego para el público que no va a estar pendiente de Uncharted claro. 4 y Dark Souls 3. Es lo que y está bien, sí. Está bien. Y yo estoy muy a favor de plataformas. Ojalá salgan todos los años un montón. Es el nuevo Knack. El Knack 2. Pack, peli, más juego. Bueno, sí, veremos cosas. 27 de abril, el más que serio candidato a GOTY, Uncharted 4. Bueno. Bueno, ya estamos. Unreal Tournament GOTY. Sí, no, jodamos. Sí. Yo no tengo tantas ganas. Bueno. De verdad. Nah, yo sí. Bastante de hecho, bien. Voy a estar jugando a Dark Souls hasta que me la acabe. Y ya cuando acabe Dark Souls. A ver, el GOTY va a ser Dark Souls. Ahí estamos de acuerdo. O sea, no voy a parar de jugar a Dark Souls. ¿Cómo para fue jugar el Ador, no? Pues oye, GOTY. Pero y si el no tienes más que rabiar. No, perdona. No. Yo ahí, no. Es mi GOTY. Pero si aquí hay alguien que ni siquiera se lo terminó. ¿Tú? Le costó. Yo ni lo empecé. Yo sí. No, pero al final Bloodborne recibió muy buena crítica. O sea, sí, en plan no. Cuando dicen los GOTY de este todos los medios. No sale el Cyberpunk de ningún Witcher. Así que Witcher. Los Caballeros Blancos están excluidos de 2016. A ver, ¿qué tenemos este año? Gordo, Uncharted 4, Dark Souls 3, de momento, por lo que ya hemos repasado. Quiero decir que va a estar pero ahí. Pero Dark Souls 3 siempre pierde por ser multi. Bueno, la tontería yo de... Te entiendo lo que quiere decir que un exclusivo debe puntuar más. ¿Vale? A ver, Uncharted va a ser... una película de aventuras y muy bien y lo vamos a gozar. Nos mencionan Persona 5, otro juego muy esperado. Está por aquí abajo. Sí. Bueno, luego hablamos del también. Sí. Pero Uncharted 4, aparte de que va a ser el hito tecnológico del año, va a ser como el The Order en buen juego, yo es que lo veo candidato total. Bueno, ya, es el típico juego que debe que sea candidato y tal, pero... Estará en todas las listas de GOTY va a estar, pero... Ya veremos. Ver, tengo unas ganas de jugar a eso. Todavía meses. No se ha desarrollado lo de las decisiones esas que se vio en... A ver si es una vez, si son varias. No sé. Tengo muchas ganas. Ya sabemos todo y no sabemos nada del juego. Y eso es muy bueno. Y el multijugador que jugamos, pues muy bien también. Sí. Bueno, está que he puesto aquí Odin Sphere. Es un lanzamiento bastante menor de VanillaWare. Sí, es... Pero bueno, tiene fecha. Es remake del Odin Sphere, ¿no? Sí. Del original. A mí me gusta mucho el arte de estos juegos. Y de Sony no tenemos nada más salvo la VR y alguna cosita que presentaron en Last Guardian, PlayStation Experience. ¿El Last Guardian no sale? ¿El Last Guardian? A ver, escucha. Sí, no, todo esto es... Ah, vale, perdona. Es había interpretado mal la lista. Tenemos PlayStation VR, que en principio saldrá a mitad de año. Debería. Que bueno, también es un lanzamiento muy importante. Es el año del metemos con calzador la VR para la gente que tenga dinero y ganas de invertir. A ver a qué precio, ¿eh? Madre, no es el año de la VR, es el año de el algunos hater. Se compran cosas hater. De VR. No, yo me lo voy a comprar, el VR. Yo también. Va, es el año de la VR. Seguro que del chat alguien más se va a comprar el casquito este de PlayStation. Yo que estoy en el chat. Pues ya está. Bueno, The Last Guardian sale en 2016, eso dijeron. Sí. A ver, está para 2016. Y por lo que parece, el juego avanza en el desarrollo y hay fases jugables y hombre, trozos del juego. Si tiene que salir este año, más vale que esté jugable. A ver, The Last Guardian va a cumplir su 10º aniversario antes que salir, que eso ya es una heroicidad, ¿sabes? The Last Guardian Forever. Va a ser el 10º aniversario de su anuncio antes de que salga el juego, que eso no lo ha hecho ninguno. Pero yo creo. Confío que este año va a salir. Venga, yo, para, yo creo que también. Yo me mojo. Más le vale a Sony que lo saque ya. Este año sale. Dice Tarkun, sí, también. Bueno, no sé si lo pregunta así, pero ¿saldrá para Play 3 también en Last Guardian? No, de hecho, ya dijeron que no había salido para Play 3. Es broma. Otra pregunta que me ha gustado pasando ya en Last Guardian: ¿Sabéis algo del Rime? La pregunta es, ¿sabe alguien algo de Rime? Ahora vamos con él. Vamos a seguir la lista ahí, que lo tenemos fichado. Bueno, The Last Guardian, Fumito Ueda. Yo confío, no sé. Va a ser un juego de llorar, ensaimada, llorar, como el Shadow of the Colossus. Pero intentando que no se muera el pajarete. No Man's Sky, la segunda vida de este año. O el Bluff. Claro, puede ser ambas cosas, ¿eh? Ha pinchado mucho hype, ¿eh? Están muchos vídeos. Lo hemos visto tanto lo que hemos visto es igual. Todo el rato igual. Sí. Y me da un poco de miedo. Pero ¿tiene bueno. fecha No Man's Sky? ¿Sale en junio? Decíamos que no, pero no tiene fecha exacta. Sabemos que es junio. Ah, vale. Pero no solo por exacta. A mí, solo por el estilo visual y la música de 65 Days of Static, ya me venden. ¿Os imagináis que lo regalan el Plus de junio? Lo que vería es que lo regalasen con el VR. No Man's Sky... Es posible que salga a 60 euros, ¿eh? Sí, es posible. Han invertido mucho dinero. La gente no es consciente de que... Yo creo que Sony vio a los de... ¿Cómo se llaman estos? Hello Games. Hello Games, a los de... Es que han hecho el Joe Danger. Es que Hello Games son muy pequeñitos. Sí. Son Murray, este, el Murray. Es un chavalil. Que ya serán más. Ahora sí. Creo que son los ahijados ahora mismo de Sony. Sí, y confían muchísimo en este juego. Puede ser o el GOTY o la hostia. Vale, como se ve una hostia, estos tíos no hacen un juego más en su vida. No. Se entierran así. Sí, no, se lo lleva a Microsoft a hacer cualquier medianía. Bueno, sí, cualquier cosa del Kinect. Sí. Toma un fable para Kinect a estos tres tíos. No sé. Bueno, el Horizon Zero Dawn de Guerrilla, los de Killzone, que lo que se ha visto muy bien también. Sí, tiene buena se ha visto pinta. Poco. Pero es original, está guay. Sí, no, tiene buena pinta. Son muy buenos creando mundos en Guerrilla. Los juegos que hacen a mí no me parecen tan buenos, pero... crean... Sí, porque los Killzone, por ejemplo, son un poco de segunda, sí, ¿no? Pero crean historias, crean ambientaciones, crean personajes, y este Horizon es lo que dice José, es original. Mm. Es una cosa nueva, no sé, una segunda prehistoria con dinosaurios cibernéticos después de una especie de segundo asteroide o algo así. Bueno, de hecho, se corta la electricidad de toda la Tierra y vuelven a... Sí, los dinosaurios, el diseño de los dinosaurios robóticos y tal, bueno, después, un montón. Después de Megatron, Optimus Prime... Claro, es algo así, de hecho. Es el nacimiento de una nueva IP y veremos cómo cuaja. El de Quantic Dream. Todos los estudios de Sony sacan juegos este año. Este no creo que salga este año, realmente. Detroit Become Human. Se ha visto muy poco. Se ha visto poco, pero me parece interesante. Trailer aquel, el universo que plantea. Sí, y de hecho, luego me enteré de que este juego era la demo técnica aquella. La de cara. Por lo tanto, es un juego que en realidad lleva bastante tiempo más o menos dando vueltas. El vídeo a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, me parece guay. Sí, no, tiene buena pinta. Sí, me parece el look de inteligencia artificial. Sí, esa estética y me gusta mucho. No, y los temas que toca son interesantes. Sí, es el... La inteligencia artificial, la humanidad... Exacto, como... no abandones al robot niño en el bosque y tal. Sí. Sí. Bueno. Dreams, de Media Molecule. Sí, otra locura. Sí, este es el juego que... puedes hacer todo, o eso dice. Hacer sueños, ¿no? Sí. Yo no lo entiendo, me parece hipnótico, pero ni confío ni dejo de confiar. Es como. Yo no sé si será demasiado raro para que, digamos, tenga un mercado. No lo sé. Pero bueno, originales. Y nos acercamos a terreno patrio. Rime. ¿Qué sabemos de Rime? Yo sé que no están. Cumpliendo plazos y que están teniendo problemas. Son las últimas noticias que tengo. No sé si se han recuperado. Vosotros tenéis en Twitter al PR de... ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Tequila. De tequila. Y no sé si le habéis preguntado algo algo. Yo no he preguntado porque ante estas situaciones, pues, a ver... Entiendo que tiene que haber algún tipo de dificultad porque tampoco Tequila... está hablando del juego, ni siquiera cuelga un boceto conceptual en plan de mirad chicos cómo avanza esto, habrán puzzles y mira qué diseño. Sí. Parece que está letargado, está en stand-by y un poco enterrado por ellos mismos. Yo leí hace varias semanas en Reddit que contestaban a un tweet que todo iba hacia adelante. No eran muy concisos. No sé si todo marcha. Que no hayan noticias son buenas noticias. El problema es que ni en el E3 hubo nada, ni en la de Alemania. En la Gamescom no hubo nada. En la PlayStation Experience siquiera tampoco hubo nada. Ni siquiera sale en el reel de juegos típico vídeo rápido de Sony. Bueno, hablando de Rime en sí, yo le pido mejor control que Deadlight. Yo le pido que... Era Deadlight, ¿no? Sí. Mejor control, lo único que me llama la atención el juego... Es complicado, no sé. Es que creo que es demasiado complejo lo que quieren hacer. No sé cómo va. Bueno, Nioh, el juego este que está hecho por Nioh. Ninja sí, Ninja cosas, sí. ¿No? Gerald de Rivia. Steam Ninja. Ninja, sí. Gerald de Rivia en el Japón feudal a lo Dark Souls. Un poquito el Dark Souls meets Tenchu. Tenchu. Hostia, qué ganas de Tenchu. Y Onimusha, ese rollo. Lo que se vio en el Tokyo Game Show, bien, cojonudo. Bien. Cojonudo, veremos cómo sale. Persona 5. Yo no he jugado nunca en Persona. Yo tampoco. Creo que nunca lo haré. Yo he jugado al Persona 2 en Play 1 mucho y me gustó muchísimo. ¿Y el de Vita? Si y tengo el 4 Golden, que es el 4 mejorado. Persona 4, no sé qué, creo que es de Vita. Sí. Y lo califica casi todo el mundo amante de los JRPGs como uno de los mejores top 5 de RPGs de los que han jugado. Mola. No sé si aquí en el chat hay algún fan de Persona, pero bueno, seguro a ver si nos puede contar. Hay muchos fans de Persona. ¿Por qué tenemos que esperar Persona 5? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial? Aquí hay un silencio. Bueno, el lag del mensaje. Bueno, luego, si queréis, recuperamos un poco impresiones. Sí, luego recuperamos algún comentario. Gravity Rush Remaster y Gravity Rush 2. Salen los juegos para enganchar a los no fans y luego una secuela que será mejor en todo. Para los que no pudieron jugarlo en Vita, bien. Exacto. Y otro gordo para los amantes del RPG japonés, Ni no Kuni 2, que lo que se ha visto es súper bonito. Sí, veremos luego. Es una película, tío. Es una película de anime, tal cual, de Ghibli. Y no sé si hay más exclusivos de... Si hay, ya a lo mejor será... Alguno que hemos mencionado, Witness, nos han recordado antes que tiene versión para PC también. Sí, bueno, pero es un poco mencionado en los multis también. Es un poco como, como Street Fighter. Es verdad. No, pero es un multi. Yo creo, de hecho, yo el Witness lo veo como plataforma primaria el PC y como plataforma secundaria la Pero como que va muy de la mano de Sony, ¿no? ¿De Witness? No lo sé. No lo sé. Bueno, luego hablando de Sony... a ver si, no creo que salga este año, pero conocemos algo del proyecto de Kojima con Sony. Cierto. Quizás para el E3, preguntaban antes, oye, ¿alguna apuesta para el E3? Puede ser. Puede ser. Deje caer Kojima por el escenario, hablando, mostrando algún... Santa Mónica por fin con God of War, que están dando muchas pistas. Y ese Crash Bandicoot que se enseñó la sudadera o la camiseta del directivo de Sony, no sé. Va a haber sorpresas, seguro. Seguro. La camiseta. No creo que sea como troll. Es que lleva mucha ventaja. Es que encima lleva abajo la camiseta esta con tribales que lleva siempre. Es que Sony está vendiendo muchas máquinas. Están casi en 40 millones y... tienen que sacar más cosas, tienen que ponerse las pilas, ya les toca. Porque están viviendo un poco del multi del aire, no sé. A ver, estas navidades han sobrevivido de todo lo que habían sacado, de las 30 y pico millones de consolas, que aunque sea el Battlefront, el FIFA y tal, te lo van a comprar para PlayStation, pero tampoco se pueden dormir, o sea, queremos multis y queremos exclusivos. No, ya saldrá con el PlayStation VR, se supone que sale un montón de juegos, pero y tal. No todo es VR, quiero decir, yo quiero ya. Lo que comenta Pedro, quiero mi God of War, quiero tal, mis franquicias de Sony también, que me gustan como aficionado. Mira, nos dice iHark. De Persona, el motivo por el que yo lo espero, que yo lo espero tanto, es por la combinación entre el género JRPG y Social Links. También la historia con muchos toques de misterio, oscura, y en el caso de esta quinta entrega, la inclusión de un sistema de coberturas y sigilo, pero sobre todo por el modo que tienen de tratar una historia. Yo he dejado de leer el JRPG. si tiene tantos fans, pues tiene que ser por algo. Sí, sí. Vamos a dedicarle este año vamos a jugar a Persona 5. Vale, te toca. Vale, tú juegas, yo me lo pido, ¿eh? Voy a jugar a Persona 5. Bueno, Microsoft, lo más temprano. Y de hecho, el único con fecha creo que tiene. Sí, un exclusivo gordo y que han invertido mucho dinero. Quantum Break. Es la bandera de este año, Microsoft. Han invertido tanto que no lo van a doblar. Bueno, voy. Sí. Bueno, Quantum Break. Sabemos que va acompañado de una serie. Sale con actores reales. Con buenos actores, además. No sé cómo se llama el chico, pero lo he visto. Yo lo vi en Smallville. Ese chico que sale en un montón de series. Sí, salía en Smallville. Yo lo vi en Smallville. El chico genérico de ese. Sí. A mí se me ha bajado el hype. A ver, a mí Remedy, lo que pasó con Alan Wake ya me advierte de que a lo mejor no es para tanto. Que lo que prometen se queda ahí un poquito. Yo lo quiero jugar. Tengo muchas ganas de jugar porque me parece atractivo en lo visual y en la propuesta. Quizás esté muy encorsetado respecto a lo que decían en los primeros trailers. Pero bueno. A mí lo que pasa es que mostraron, creo que fue el primer gameplay en la Gamescom este año, y lo que vi no me pareció demasiado atractivo. Me pareció un poco... Genérico. Sí. A mí me gusta. Era muy... Vienen enemigos, te estás cubierto, los matas, avanzas. Sí. En España va a vender menos de lo que iba a vender, que iba a vender unas 500 copias, ahora venderá 200... No es un juego importante para... Bueno, Microsoft España no es importante para Microsoft. Sí. Pero yo sí que seguramente me lo pide salida, aunque sea por el podcast. Sí, no, quiero dar. También tengo ganas. A mí el juego que me vendía la One se ha ido a 2017. Quiero decir, ¿Cuál? Este, Scalebound. Ah, Scalebound. Este para mí es un poquitín que está ahí, que me gustaría probarlo porque quiero tener la One y quiero tener una excusa para jugar la One con exclusivo, pero tampoco acabo de verlo nada que se diferencie. No sé, veremos. Yo quiero jugarlo, sí, sí, está muy cerquita y que si no juego a esto, ¿qué hago? ¿Vendo la One? No lo sé. Ya. Te la guardas para Scalebound. Sale Record, es el juego este semi-indie, que es de la chica que va con el robotito. Sale en PC. Va a salir también en PC. Lo han confirmado la semana pasada. Pero el juego ese, a mí cuando lo vi, porque en la E3 se vio solo un pequeño teaser, más cinemática que otra cosa, y parecía interesante, pero bueno, tampoco hemos visto mucho del juego en sí. Fable Legends, el juego todavía que lleva en no ha salido beta 3 años. Puf. Bueno, Fable Legends, no sé, es un free to play. ¿No era una especie de MOBA? Sí, es una especie de MOBA donde uno de los jugadores es como el Dungeon Master y coloca a los enemigos. Qué etcétera. Pereza. Mira, solo es oír Fable y me dan ganas de no jugar un videojuego. Es como un Tower Defense más interactivo, donde hay malos y buenos. Pero Fable no. Ya, a mí Record me gusta, ¿eh? Y me parece que puede ser un pelotazo si todo va bien. ¿Record? Record puede ser un juego interesante. Luego Crackdown 3, tampoco es un juego. Yo es que no he jugado ningún Crackdown, pero es que no me llama la atención. El 1, a mí, el 1 me encantó. Fue de lo que más machaqué en Xbox cuando la tuve de salida y demás, y era divertido. Por los poderes, por lo desenfadado que era, el sentido del humor. Sí, es un juego gamberro. Luego el 2 metió los zombies estos raros. Se les fue un poquitín. Al principio eran triadas en el 1 y bandas de estas neofuturistas y tal, macarrillas. Que mola, y luego me dio lo de los zombies y tal, que parecía que no era. Es que el primero lo compré por la beta del Halo. Joder, macho. Coño, a mi Crackdown 1. Tenía un cop bueno, sí, divertido. Yo no he jugado lo suficiente, lo pillé tarde cuando el online estaba prácticamente vacío, pero de amigos que me convencieron a comprar la 360 por Crackdown y por Trials. Sí, de hecho, sí. Creo que la compré por esos dos juegos. Pues yo Crackdown lo jugaba cooperativo y era muy divertido. Y ahora yo el 3 sí que tengo ganas, estoy expectante por el tema de la destrucción, esto que han dicho, no sé, el poder de la nube, no sé, todo lo que va a pasar ahí. Pero oye, Crackdown está ahí. Es que veo el trailer. Alguien dice lo del poder de la nube, me entra la risa. Es genial, tío, es muy... Pues a mí la destrucción loca de esta... No, mola un montón, eso genial. Me pareció chulo. El poder de la nube es un eslogan de los 80, es muy de los 90 para vender. Sí. Es muy de algo que diría Sega. Pumurrock nos recuerda que Record efectivamente es el juego de Inafune, de Kenji Inafune, el llamado padre de Mega Man, y es de Retro Studios, de los de Metroid Prime también, que ahí están. Gears of War, el nuevo Gears of War, el 4. Sí, creo que sale este año, tampoco lo sé. Debería salir este año. Espero que sea mejor que lo que enseñaron. Es que lo que enseñaron. Pero es que lo que enseñaron era una pantalla negra, ¿no? Una demo de pasear en un juego que es de acción, ¿sabes? No, a ver, tenía acción y tal, pero me pareció un minuto, tremendamente genérico. Los personajes genéricos. Se enseñó muy mal. Era una noche, iban paseando más, con una linterna y en los últimos 5 segundos salían enemigos de los tejados. Sí. Y ahí acababa, o sea, no... Yo, para mí, Gears of War, igual que God of War, son sagas que deberían de morir. A mí God of War me da tanta pereza como un tiro en la nuca en un callejón y a tomar por culo. Yo no estoy de acuerdo contigo y discrepo totalmente. Yo creo que son sagas que se debería hacer un reboot como el de Tomb Raider. Quiero decir, cambiar la estética, cambiar el protagonista, mantener el nombre y la esencia, pero cambiarlo. O sea, ya hemos pasado por esa época de Kratos. Sí, pero al final eso es una IP nueva. Vale, pero sí que mantengan la esencia, pero que evolucione, ¿no? Sí, que pero no, por favor. No, si Kratos a mí, a día de hoy, ya me parece un poquitín... A ver, garrulillo, ¿eh? No, todo sí, que, pero si es un perro muy majo. Hay un perro, un gato. God of War es un producto de su época. Es un producto de los 2000, ¿sabes? Exacto. De la estética esa extrema, exacto, como lo fue Gears of War. Con las botas, los marines espaciales y tal. Por eso digo que no, tampoco hay que dejarlo morir, pero que evolucione a la estética. Va, vamos a saltar por un indie muy bonito, Cuphead. Oh, qué ganas de que salga Cuphead. Es un boss rush, es decir, no es un juego de fases y luego jefe, sino que es jefe, sí, con cooperativo muy difícil. Qué guay. Pero es precioso. La estética, es la estética. Estéticamente es el indie que más llama la atención en general, en cualquier feria. Cuando sales como, ¡oh, ala, estilo Disney de los años 50, qué chulo! Qué buenas. ¿Y es exclusivo de One? Sí. No sé si sale en PC, creo que pero sale en PC también. Me suena a PC. Me refiero que no sale en Play. Creo que no. Vale. Te tocará comprarte una One. Quien se anime a jugarlo, ojito que es muy, muy difícil, ¿eh? Ya. Muy complicado. El Dark Souls de las plataformas. Yo duré muy poco. Mola. Tiene control perfecto, es como Gunstar Heroes. Yo lo compararía con, bueno, Alien Soldier, que es más tipo jefes. Tengo muchas ganas de Cuphead. Y Halo Wars 2. Que no sé ni qué es. Es un juego de estrategia. Los Halo Wars es la versión en Halo de los juegos de... Los Command Conquer tampoco. Son... no sé, como una especie de Age of Empires, Command and Conquer de Halo. Mira, pero más centrado en la acción, creo. Un comentario sobre The Proxy Late, sobre Cuphead, que le recuerda aquel plataformas 2D de Mickey Mouse para Play 1. Habla de Mickey Mania y de la primera fase. Ah, ni idea. Que es, era lo del el Steamboat Willy. Eso, que justo, la primera peli de animación de Disney. Sí, es ese rollo. Halo Wars 2, a mí indiferencia, no he jugado al 1. El señor Huevo Frito nos ha insistido ya 3 veces en que no es común en este podcast, pero que lo que más vende Microsoft en España, o sea, por la razón por la que más vende Microsoft en España es por los Forza. ¿Sí? A mí no me extraña, ¿eh? No, en España tenemos mucha cultura de coches. Juego que más vendemos aquí de One siempre ha sido el Horizon. Sí, por eso yo creo que sí que es posible que las pocas Ones que se venden en España, bueno, las pocas Ones. A ver. Pero que sí que haya un montón de mercado de gente que juega la One por juegos de conducción. Yo sé que a mis hermanos les regalé la One y casi que menos mal porque tienen el Forza y tal y lo juegan mucho, les gusta mucho. No sé, espero que Microsoft... No sé si me he dejado nada más. Puede si ser. Me he dejado, ser que... será más rollo indie, pero creo que... gordo, yo no yo creo nada que más. Se pongan las pilas. Microsoft tiene que espabilar este año muchísimo. Quiero competencia, quiero que se mate. Que no sea con modo Sony. Sí, que tampoco paguen exclusivos en plan talonario tipo no, Tomb Raider. No, pero que vayan con sus estudios, sí. No en plan lo de Tomb Raider. No, no, y tengo muchas ganas. Y coño, la One es una buena consola. Nos hablan del Total War Warhammer. ¿Total War? ¿Warhammer? Pero no sé, será un Total War, ¿no? Yo es que no estoy puesto en los Total Wars. Pues se ve que es un Total War, pero de Warhammer. The Solus Project. Buah, es que estoy bastante, bastante desconectado. The Solus Project, muy buena pinta para Xbox One. Y había otro de que era como una especie de MOBA, no sé si era Animal, no sé qué. O no, Giant... ¿Gigantic algo? No lo sé. Gigantic me suena algo. Ah, bueno, hay un juego de One, me acabo de acordar ahora, que es el de los piratas, el MMO este de piratas. Sí. También el de Rare, coño. Sí, el de Rare. ¿Cómo se llamaba? Pirates. No me acuerdo. Podría ser. No lo sé. Nos documentamos de maravilla. Sí, somos buenos. Bueno, y eso es poco todo lo de One, sí, Microsoft. Y Scalebound, que es lo que más me gusta. Bueno, a Marquino también. Sí, es lo más llamativo. Platinum. En exclusiva para 2017. Mira, justo lo ha dicho Caradas. Es verdad, cierto. Justo. Lo de Scalebound es que, a ver, todo lo que lleva detrás Platinum este año, entiendo que la envergadura de un proyecto así exclusivo para One y tal, y lo que se mostró que quería ser bastante ambicioso, entiendo que se te va a retrasar. Son muchos juegos. Es una pena. A mí me mola el rollito este del macarrilla, este de los dragones y tal. A mí no me lo vendieron mucho, pero bueno, habrá que ver más. Bueno, pasamos a la felicidad, a Nintendo. ¿Cuántos amigos van a sacar este año? Muchos. ¿Cuántos tienen? Todos. ¿Cuántos? Hombre, sale la NX, que es la estantería. Aquí apuntado. NX, estantería para los amigos. Sacarán muchos amigos. A ver, me gusta Nintendo este año porque saca hardware. Bueno, no se sabe si va a salir. Asumimos. Se va a saber cosas, pero sí. Eso mola. A mí los años de hardware molan mucho. Sí, está bien. Pero, ¿te acuerdas cuando presentaron la Wii U que no pusieron hardware para probar en el E3? Ya, bueno. Que fue todo pero, un poco en plan pero de, ¿qué hacéis? Que se vea, porque ahora estamos en una temporada en la que no cuelan ya. Tenemos tanta sobreinformación que ya no tienen huevos a sacar CG salvo Ubisoft. Ya. O sea que si sacan algo palpable, no sé, me apetece mucho. Ah, pero te digo, la Wii U la presentaron y no dejaron jugarla a nadie. Vale, bueno, ok. Y se vio la demo esa de Zelda hiperrealista en su día, lo de Wii, bla, bla, por bla. Por eso, que Nintendo la puede hacer mal también, habrá que ver. Pero sí que a mí me hace ilusión que saquen algo nuevo porque mucha siempre curiosidad. Hacen algo distinto. No sé, sí. Es Nintendo. Sí, no, además es una consola que viene con rumores de que va a ser diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pues a ver qué es esa consola. La patente que leíste sobre esa consola la portátil. Computación ahí en la nube. La nube. Joder. No sé. Va a ser algo diferente, como siempre hace Nintendo. Veremos si esta vez dan con la tecla como con Wii o si les sale mal, o pegan palos de ciego, mierda, sí. No lo sé. Tenemos Zelda, que supongo que será cross system como el otro Zelda, el Twilight, que saldrá en NX y Wii U. Visualmente me parece súper bonito, sí, el nuevo Zelda. Este Zelda yo lo quiero jugar, me llama muchísimo la atención. Parece muy minimalista. Mi apuesta de que lo protagoniza Zelda. A ver, ¿dónde queda? Porque no han dicho nada, ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que sí que lo va a hacer. Es una chica, eso seguro. Sí. La pregunta es si es Link o Linka en chica o es Zelda. Veremos. Bueno, el único que tiene fecha confirmada es el Star Fox Zero. Me ha explotado la cabeza, entendiendo. ¿Link en chica o Zelda? Claro, o sea, Link. La que presentaron. ¿Cambiada de sexo? Vale, no, vale. Ni siquiera la que presentaron. Simplemente que Link en este caso es una chica. Ok. O que Zelda es quien protagoniza el juego. Pero Zelda no es. Bueno, Zelda no es la chica. La realidad es que Abril es Star Fox Zero de Platinum también. Sí. Es que ¿cómo va a sacar Scalebound? Es que no se puede. Es que lo he dicho, es el año de Platinum. Es que no se puede. Telltale y Platinum. O sea, hacen todo. Star Fox Zero, que, a ver, técnicamente justito, pero todas las impresiones que he leído son muy buenas. Sí, se ha divertido, pues, como todos los juegos que hace Nintendo. Sí, sí, todo lo que hace Platinum. Hay algunos peores, mejores, pero suelen ser muy competentes. Va a ser la compañía que más juegos venda este año, en sumándolo todo, ¿sabes? Sí. Pokémon Tournament también está por ahí. Supongo que es algo de Pokémon, ¿no? Sí, es algo de Pokémon, sí. No sé qué es. Sí, es un juego de lucha. El 18 de marzo, de hecho. Pokémon Arena. No. Creo que es un juego de, peleas. Sí. Creo que ha salido, es un juego de lucha. Yo, he visto a Mewtwo, ¿puede ser? Puede ser. Creo que es como un Street Fighter de peleas, pero con Quedo bloqueado y me da pena hablar de Nintendo porque no sé qué hace este año. No sé qué tiene Nintendo. Yo he buscado y esto es lo que he encontrado. Ya está, fin. Sí, siguiente sección. Nintendo 2016, cuando hay nada. Un direct. Me han corregido, perdón, me han corregido lo de Zelda chica. Al parecer, el Zelda del tráiler, aquel no es una chica. Solo que es un poco andrógino, entonces pues nunca sabes. Pero no se sabe quién es, y yo apuesto porque es Zelda. ¿Sí? Sí, que va de chico. O sea, he dicho Zelda es chica. Ese sexismo medieval de te tienes que disfrazar de chico para que confíen en tus habilidades. Ya. La verdad que puede ser algo de eso. Puede ser, puede Mulan. Ser. Mulan. Sí, un poco Mulan. Es Mario. Sí, es Mario. Sí, a lo Juana de Arco, ese rollo. Vale, Nintendo, incógnita total. Nintendo NX, amiibos muy monos. El de Ryu, yo lo quiero, Y sacan unos amiibos muy bonitos. ¿Al final sale uno o salió uno de Snake? No, eso era un faque. ¿Un faque? El que saldrá es el de Cloud. Ah, sí. Vale, es verdad, el de Cloud. Indies, aparte de indies. Yo aquí he apuntado los indies que a mí me interesan. Sí. De hecho, yo esto lo he puesto. Haces bien, he puesto los míos. ¿Está Firewatch? Está Firewatch, que sale ahora el 9 de febrero, o 9 o 10, no sé qué día exactamente llega aquí a Europa. Está Slane, es un juego pixel art que va a salir ahora a finales de enero en PC. Yo lo retuiteo mucho. Tiene un estilo genial. Sí, muy, es el que salió hace poco como un lobo gigante. Sí, ese que es así. Es un heavy, es así. Chulo. Gore macabro. Gore macabro con heavy metal. Lo flipé. No, tiene un estilo de arte genial. No sé de qué va el juego, pero el estilo de arte. Vale. Sí, no, es un sí, es un hack and slash. Hack and slash en 2D, aparte inspirado ellos mismos, dicho por Dark Souls, que les gusta la saga y tal. Y aparte el tío pues es un metalero de estos heavy de la hostia. Y parece que le ha dado su personalidad al juego. Yo estoy muy hypeado. Luego está Hyper Life Drifter, que es un juego que salió de Kickstarter. Tacoma, que es rollo Gone Home, pero en una vez espacial. No sé quién lo hace. No sé si son los mismos. ¿Sí? Ah, vale. Sí. Inside, que es de los creadores de Limbo. Y bueno, pues solo por eso ya se merece una oportunidad, ¿no? Es el tráiler que se vio en el E3. Es un juego que lleva mucho tiempo también. Que era como un niño... Que no era el Children of Tomorrow, este como se llame, de Sony, que ese es otro también que sale. Sino que era una especie de niño con una estética súper bonita, muy oscura. Es que ahora mismo que no sé cómo se estaban, no me acuerdo. Como una marcha rusa o algo así, una cosa muy chunga. Parecía un campo de concentración incluso. No sí, sé, creo sé que cuál es dices, ese. Sé cuál dices. No sé que si era como, mismo. Joder, visualmente impactante. Sí, era súper chulo. Vale. ¿Qué más? Death Gambit, que es otro estilo... Hack and Slash pixel art, también interesante. Enter the Gungeon, que podría ser el próximo Isaac o Nuclear Throne. Tú has jugado, ¿no? Al Enter the Gungeon, Pedro. Es el Bullet Hell. El GIF de las armas estas que es Isaac y Nuclear Throne fusionados. Sí, y esa es la polla. Ya está, suficiente. Sí, no. Es increíble, es increíble. No lo has nombrado, pero el Modern Russian Blitz. Está aquí. Modern Russian Blitz está aquí abajo, sí. Es que no lo puedo leer el doc, pero sale este. Sí, Modern Russian Blitz y Aether, ambos de Devolver. Sí, que pudimos jugar a ambos también. El Modern Russian Blitz es muy divertido. Sí, es un Streets of Rage, por dejarlo... Sí, pero muy, muy hardcore. Sí, muy Devolver. Sí, porque te pinchas adrenalina, te vuelves loco y destripas mucho. Y todo en 2D pixel art. Aparte el nombre del juego ya es la... Y que es el juego este que es rollo Diablo Pixel también. Sí, el Dark Souls en 2D que decían, sí. Y Thumper. Y por último, Thumper, que es un Thumper, juego qué ganas. Musical, rítmico que tenemos. Una preguntita, ¿Rising Sign sale este año? Debería. Debería, ¿verdad? No lo sabemos. Sí, se supone que sí. ¿Sí? Y nos hemos olvidado un juego que descubrimos el otro día, el del autobús. Ah, sí, es verdad. Recién presentado por Devolver, ¿cómo se llamaba? Omnibus. Omnibus es un juego en el que llevas un autobús. A mí me gustó el comentario de los desarrolladores que decía algo así, que no querían sacar el juego cuando saliese el juego, por el resto de sus obras al lado de esta iban a ser menores. Pero bueno, eso también indica. Yo le he puesto el ojo y me llama mucha atención. Pero bueno, realmente indies van a haber cientos. Es difícil... Mira, por aquí nombran Below, que no sé si alguno de vosotros lo tiene en mente. ¿Cuál era el Below? No lo sé. Por cierto, ahora que he leído Below, ¿os acordáis de un juego de Capcom que se llama Deep Down? Sí, el bajonero. ¿Qué ha pasado con él? No, a ver, de momento Japón. O sea, pero tampoco ha salido en Japón. Iba a ser un free to play para solo para Japón. Sí. Está enfocado, o sea, la campaña que están haciendo y cómo están enfocando el negocio, la estrategia de lanzamiento es Japón. Sí, pero si sale en Japón yo puedo jugarlo, me lo puedo importar o lo que sea, me refiero. Y es digital, de hecho, creo. Y depende de cómo funcione en Japón, yo entiendo que harán sus planes de expansión hacia Occidente. Vale, y ya sé cuál es el Below. Hostia, el Below es súper bonito. Sí, sí. Sé que se ve en la intro como una montaña pixel art. Se ve de súper lejos. Un sprite pequeñísimo, pequeñísimo entrando a la montaña. Es muy, muy bonito. Nos dicen que la soundtrack de Below es de Jim Guthrie. No sé quién es. Es el de... Coño, es el de Sword and Sorcery. Sí, exacto. Ah, hostia, pues buena música. Sí, sí. La música genial. Y de hecho la estética del Below es ese rollito, pero se ve desde muy atrás, desde muy lejos. Tipo el tan famoso de iOS, el Mountain Valley, el Monument Valley. Monument Valley. Es un poco ese rollito, me gusta mucho. Es de Super Brothers. Justo. Qué bueno. Pues... No sé si nos hemos dejado... Bueno, nos habremos dejado cosas, pero bueno, es lo que hay. Sí, nos hemos dejado un montón de cosas, pero bueno, es normal, tenemos una lista. Es un buen resumen, tampoco... Tiene pinta de añazo. Pero sí, sí, de sí. Añazo de 2015 decir, ha sido bueno y 2016 apunta también maneras. Sí, porque puede ser año de hardware, nuevo de con la NX, año de VR. Sí, no lo hemos mencionado, pero bueno, sale también el Oculus y el Vive. De por fin en Play 4 salen exclusivos. No sé, es un año bonito. El año en que Microsoft se tiene que poner las pilas, sí o sí. Yo espero de 2016. Tú has nombrado que los White Knights de la industria sí. No aparecen. Sí, CD Projekt no. Pero a mí me gustaría que, han dicho que está en desarrollo, porque de Cyberpunk, al menos, sí. Mostrasen algo. No sí. Que dicen fecha sí. Ni 2017 sí. Ni 2018. Al hilo de lo que dices, yo tenía unas preguntas aquí para vosotros. Un poco, ¿cuál es el juego que más esperáis? O vuestro GOTY a... priori. El pre-hype, no lo sé. Bueno, pero esto hemos decidido que vamos a lanzar las preguntas sí. A todo el mundo. Vale. Y hacemos un pequeño parón para que os las penséis y en unos 3-4 minutos. Pero vamos a hacer una cosa. Como hemos hecho antes que hemos lanzado una pregunta para vale. Que vayan pensándolo. Eso es. Hacemos el GOTY personal sí. Y la decepción. Eso o sea, es. Una misma frase. GOTY y decepción de sí, 2016. ¿Qué juego pensáis que va a ser el GOTY del 2016 y qué juego pensáis que va a ser una decepción 2016? En la misma línea, para tenerlo ahí. Hacemos un parón de 3 minutos, volvemos y repasamos. Volvemos para el corte final con las conclusiones y las preguntas y respuestas. Hemos dejado caer antes del corte una propuesta, intentar adivinar cuál va a ser vuestro GOTY y cuál va a ser la decepción. Y empezamos aquí arriba, madre mía, la lista, esto no para. Hemos tenido una media de 60 oyentes en el programa, que me parece muchísimo para lo pesados que somos. Tenemos aquí, Ago Reigosa nos dice que la decepción... el No Man's Sky, y han coincidido muchos. Sí. Se espera quizás demasiado, estamos un poco flipados con él, pero bueno. Es Vital dice que GOTY Pokémon Amarillo, es verdad que los reeditan ahora los Pokémon para Nintendo 2DS. Bori GOTY Uncharted 4, decepción No Man's Sky. Joder. O el que salga de Star Wars, dice, de cara a Rogue One. El que salga de Star Wars, el que sea. El que sea. Lo que DLC sea. De Battlefront. Proxy Late, GOTY Dark Souls 3, decepción No Man's Sky. Hostia, madre no, mía. No, se está llevando las hostias. Sushuneta Mass Effect, GOTY. Y Overwatch. Madre mía, es hacer trampa como Crono con Dark Souls. de la GOTY Dark Souls 3, decepción Final Fantasy XV o No Man's Sky. Joder. Madre mía. Arcángel también, decepción, No Man's Sky. Madre mía, pero qué poca fe, qué poca fe. ¿Qué haces bolita GOTY el nuevo Zelda? Bueno, Nintendo, necesitábamos Nintendo en el podcast. Elder Scroll, GOTY Final Fantasy XV. No Man's Sky, hay un montón de decepciones por aquí. Aquí PDP nos dice que GOTY Star Citizen o Uncharted, por mencionar uno distinto. Star Citizen, Star Citizen sale. Sí, este sale, año. Sí, sale. Sí, es que sale. Sale de alfa, a lo mejor. Huevo frito, GOTY Personal, Uncharted, y si no sale roto de Division, y decepción Quantum Break. Yo lo veo, yo estoy sí. bastante de acuerdo con lo de Quantum Break, no sí. sé yo. Sí. Rabatope, GOTY, Dark Souls, decepción Wildlands. Wildlands, imagino que se referirá al Ghost Recon. Si sale, porque tampoco sale. Si sale, si sale. Proxy Lady argumenta un poco que No Man's Sky todas las demos son iguales y que parece que mucho procedural, pero que al final matas bichitos y poco más. Es el miedo que tenemos todos, ¿no? Sí. Decepción, aquí Mr. Coloret, el Horizon. Ojo, que yo también estoy un poquito porque los Killzone no me acabaron de ir. Killzone, no confío, vale. No confío mucho. GOTY de Caradras, Persona 5. ¿Qué más tenemos por aquí? Madre mía, es que todo lo veo. No Man's Sky, No Man's Sky, No Man's Sky. Decepción, yeah. Decepción. Rigao dice GOTY Dark Souls 3. Dark Souls 3 por Raúl GCH. No sé si tenéis alguien por ahí. Han inventado un concepto que es el Ghostia. El Ghostia. La Ghostia del año. Me gusta, me gusta. Win win plus. Bueno, vamos con nuestras selecciones. Vale. Mientras la gente va escribiendo más. Venga, va. Sí, sí. Empiezo yo, venga. Me apetece. A ver, como GOTY personal, personalmente creo que me sí. va a encantar, probablemente el Firewatch. Sí. Creo que va a ser una de mis experiencias más chulas porque me gustan estos juegos narrativos. Y aunque igual globalmente no sea el GOTY que todo el mundo elija. Pero creo que el GOTY a nivel prensa, a nivel típico y tal, creo que va a ser el Uncharted 4. Estoy bastante convencido de que va a ser el típico juego que va a ser muy bueno. Y como decepción, por un lado, The Division, creo que va a ser un poco decepcionante. Pese a que tengo ganas de él. Pero el que hemos mencionado hace poco, el Quantum Break, creo que va a ser probablemente la mayor decepción para mí personal. El 7 se va a llevar un 7. Sí, es mi 7, ¿sabes? Es un 7, el mes. Esto podría haber sido sí. muy bueno, pero bueno, no está para sí. no pa tanto. Bueno, no sé. Yo, por ejemplo, espero mucho Dark Souls 3. Creo que es el que más espero, pero tampoco creo que sea el GOTY del año. 5 de 7 va a ser. 5 de 7, Perfect Store. Perfect Score. Va a estar ahí. No sabe cuál podría ser el GOTY, digamos, a nivel de prensa y demás, porque, o sea, veo la lista, veo que hay muchos buenos juegos, pero no veo ningún juego que diga... Yo no veo ninguno esto malo. Va a partir la pana. Sí, pero tampoco ninguno especialmente... Sí. No hay un Metal Gear ahí en la lista. Esa no hay nada que tenga... Es que destaque. Es que no hay ninguno que bomba, del que no sepamos nada. Es claro. No sé. A menos que hagan un Fallout y presenten un juego que sale en 3 sí, meses. Sí, algo así. Algo, que lo podría hacer Bethesda este año. Estaría, otra vez. No, no creo. Estarán metidos no sé. En Elder Scrolls o algo. Sí. Y decepción... No sé. Creo que No Man's Sky también puede ser mi decepción. Es que yo me la juego. Es que yo con No Man's Sky he ido perdiendo fuelle conforme ha ido a ver, pasando el tiempo. Yo, si en No Man's Sky nos dan lo que nos han enseñado, para mí no es una decepción porque nos dan lo que nos han enseñado. Ya. ¿Sabes? No sería decepción en el caso de que nos digan... Es que tampoco sé si nos han dicho en plan de, oye, hay mucho más en este juego. El problema de la decepción es que muchas veces es culpa nuestra. Claro, porque nos hypeamos. A ver, por mi parte, la culpa que tiene ellos ahora mismo de que yo me pueda decepcionar es que nos he enseñado tantas veces lo mismo o tantas veces el mismo estilo de juego que al final es como, bueno, ya no hay nada más que esto. Ahora, si hay combates espaciales chulos, que parece ser que los pueda haber y tal y cual, y luego puede entrar un... No sé, lo que han enseñado como tal puede funcionar muy bien, ¿sabes? Es como Destiny. Destiny al final, ya acabo, no era más que una especie de MMO FPS y tal. Pero oye, cuando haces las cosas es divertido, ¿sabes? En No Man's Sky... Si yo puedo, oye, que se está explorando un planeta, subirme al espacio, meterme en una batalla de naves, escapar, meterme en otro planeta para escapar y esconderme por ahí, no sé. Si hay ese tipo de situaciones orgánicas que funcionen, para mí no es una decepción. Yo con eso ya estoy contento. Otra cosa es que no tenga nada más. Claro, para mí una decepción sería que a la semana ya no vuelva a entrar al juego. Claro, eso es. O que no te encuentres a nadie. Eso te iba a decir ahora. Los 50 billones de planetas. A eso iba yo. Que el juego esté demasiado, o por bien por ventas, o porque la gente lo abandone, que al final entres ahí este y estés vacío. Estés vacío, tan procedural, tan grande. Hombre, que el juego va a ser bastante vacío, ¿eh? Yo no espero encontrarme con mucha gente. Pues haz el juego más pequeño y que nos veamos de vez en cuando. Hazlo yo que ese tamaño Valencia. Exacto, ¿no? Tampoco te flipes ahí. Nunca vais a poder explorar todo lo que hay, ¿vale? Puede ser comercial, pero ¿comercial de qué? De me compro a mí mismo y tengo un desdoble de personalidad. De straight contigo mismo, ¿sabes? Supongo que habrá alguna forma de... Otra cuenta, la misma Play. vas cambiando cuenta para vender. Habrá alguna forma de añadir amigos a tu lista y ya poco saber que, dónde están. Ya dijeron que no. ¿No? Ya, dije no. Por lo, a ver, dentro de lo poco que se sabe, es que para encontrarte con tu amigo tenías que buscar un buen rato por ahí. Vale, pues ya, a la lista de decepciones. No sé. Isaac Ender nos dice, la decepción es la VR a 700 pavos. Bueno, eso no es de este año, es del año pasado. Esas son las falsas expectativas. Sí. Nos pregunta Patrick si este año alguno de vosotros vale 3. Bueno, veremos. Queremos. Ojalá. Queremos. Nos gustaría. Queremos. A ver, si tenemos que ir. A ver, hay que ir, joder. Aunque nos dejemos, sean las vacaciones del año, pero hay que ir. Tenemos que ir todos a E3. Isaac Ender nos dice que comentemos luego sobre el precio de la VR. Yo creo que cuando hagamos el programa. Es que en el podcast anterior ya lo hablamos. Sí, pero cuando hagamos el especial VR que va para primera semana de febrero. Sí, algo así. Hablaremos de todo sí, esto. Sí, pero en el, ya te digo, en el podcast anterior de la semana pasada. Sí, lo dedicamos media. Ya hablamos bastante de esto y podéis ver un poco lo que pensamos. Yo creo que mi GOTY, me la voy a jugar, va a ser un juego que todavía no conozco. O no estoy pensando en él. Un juego de estos que van a salir y que me va a volver loquísimo. Un Isaac, sí, sorpresa. Algo así, un indie que todavía no le he prestado atención o es algún juego de la lista que no espero nada de él. Creo que va a ser mi juego favorito. Aunque si hago apuesta políticamente correcta, creo que es Uncharted. Sí, es eso, es un poco lo que yo pienso. Y lo están vendiendo como cierre de la saga, o sea que Nate o Sully caerán, o algún protagonista gordo. Sully. O sea, algún cierre. Sully tiene todas las papeletas de que no pasa el año. Sí, sí, sí. Y decepción, es que decepción es fácil decir Quantum Break en cuanto a es un The Order, ¿no? Es un poco eso, pero espero que sea algo más, no sé. Ya, veremos. No sé. Fable Legends. No, eso no es que ni eso entra en la lista. No, de juegos gordos, es que creo que a la vez Uncharted puede decepcionar. Sí, que, realmente sí. Que puede ser como, vale, es muy también políticamente correcto. Demasiado. Era esto, ¿no? En un poco que sí, lo puedes ir, sí. Vale, y entonces era esto, ¿no? Sí. Y se quedas ahí un poquitín. Claro. No sé, bueno, es que veo Enter the Gungeon aquí en la lista y digo, lo voy a jugar más que otros juegos, pero no sale en Vita, no sé. Claro. Es difícil. Pero es que a mí que un juego me decepcione, como ya. La palabra amplia decepción, pocos me suelen no gustar o me suelen gustar mucho, pero decepcionarme... ¿Batman? Por ejemplo, Batman este año fue una decepción en cuanto a que a mí me gusta mucho la saga y al final el juego se quedó en poco más de lo pues mismo. Pues en realidad es eso. O sea, decepción no quiere decir que sea exacto, malo. Exacto, pero no tengo esos enfados que para mí, se coge la gente. Por ejemplo, el caso de 2015 para mí fue el Halo 5. Es un juego que yo tenía mucho hype, que era Halo, y luego fue un poco en plan de bueno. Es esto, ¿no? Se ha quedado así. Vale, bien. Lo juego está bien y... Vale. No sé. A ver, tenemos preguntas que nos mandaron por Twitter y si queréis las respondemos... siendo más o menos concisos y aprovechamos que hay chat en directo que nos pregunten cositas. Vamos con la primera de Bori, y que de hecho viene con dos preguntas. ¿No tenéis miedo que pase el señor de las GAE a cobrar los derechos de las canciones que ponéis en el podcast? Yo no tengo miedo porque no se escuchan enteras. Yo digo ¿no? que venga, que tenemos a Martino. Exacto. No tengo miedo porque si hablamos, se oye más nuestra voz que la canción. Se escucha ¿no? muy bajito y no ponemos que generalmente no es comercial, no es visual. Lo primero, que si nos escucha el señor de las GAE, tiene buen gusto, le gustan los videojuegos y ha elegido un buen podcast. Eso es lo primero. Un saludo para el señor de las GAE. Y lo segundo es que, bueno, ya lo discutiremos cara a cara. Sí. Que me lo diga la cara. No, y no pagamos. Pregunta también, es una subpregunta. ¿O pagáis mierdas y olvidas? No, que vamos a pagar. Pues sí, ya pagamos suficientes mierdas. Para pagar la música. Estamos pagando. Sí, la respuesta que dice Isaac Ender. ¿Para qué quieres saber eso? Para saludos. Por favor, vamos a responder todas las preguntas así. A todas. Bueno, la segunda. Estaba pensando en hacerme con una 2DS para jugar a los clásicos de Nintendo que han ido sacando. El Zelda GameCube lo han sacado. Esa pregunta se responde rápido, ¿no? Algún Pokémon y otros juegos. La pregunta es, ¿merece la pena la 2DS o es mejor la New 3DS? ¿Funcionan los juegos sin problemas? ¿Funcionan en las 2DS todos menos los exclusivos de New 3DS como el Xenoblade? ¿Qué diferencia de precio hay? Uno. Hay uno, el Xeno. ¿No? El Xeno, no hay más. Y yo recomiendo la 3DS por la pantalla. Me parece bastante mejor que la 2DS. Dentro del hecho de que ambas pantallas son horribles, sí. La de la 3DS es un poco menos peor. Sí. Pero vamos... Bueno, ¿para qué quieres saber eso? Saludos. La 2DS es la low cost al final. Ya a está. Ver, la 2DS yo entiendo que a lo mejor por la forma, la comodidad... El sándwich. Mira, dice Mr. Colores que la 2DS no, porque es bastante incómoda para jugar. Eso puede ser un gran motivo. Vale. La puedes usar para calzar una puerta. Mira, The Binding of Isaac es exclusivo de la New. No tira la 3... Es que Nintendo y portátiles, en fin. Bueno. La NX. Viva. ¿Cuál es la? Vale, de Rita García nos dice: ¿lleváis varios juegos a la vez o hasta que no terminéis uno no os ponéis con el siguiente? Todos los que os lo digo porque para mí es un dilema constante y a veces tengo que autocastigarme para no probar alguno de los que tengo pendientes porque como me guste más ya no hay manera de terminar el que tengo ya empezado. Yo estoy igual que ella. Yo le voy a dar un consejo a Rita. A mí también, entonces. No, a ti ya te lo di y lo he seguido. Mira, Rita, hazte una lista de juegos. Ah, vale. Sí. Y cuando es muy sano para organizarte, que juega un juego, acábalo, apúntalo en la lista y a otro. Y así te darás cuenta si realmente estás perdiendo el tiempo, entre comillas, que no es perder el tiempo, picoteando en muchos juegos y no te has acabado ninguno. Si tu objetivo es acabar el juego, por ejemplo, Pedro muchas veces comenta: yo con jugar al juego 10 horas y divertirme, no necesito acabarlo para sentirme que he jugado al juego. Yo me siento sucio. Pero hay gente que necesita acabar. Pues un consejo que yo seguí hace 3 años era una lista y juegas un juego y si te gusta lo acabas, lo apuntas. Yo uno detrás no de otro. A mí es que me pasa como con los libros, yo no soy capaz de leer 2 libros a la vez y no soy capaz de jugar 2 juegos a la vez. No sé, me gusta. La única vez que los he experimentado en 2015, Mad Max y Metal Gear, y los jugué más o menos a la vez. Me pasé antes Mad Max, es más cortito. Jugué como 30 horas seguidas a Metal Gear y dejé abandonado Mad Max con 2 horas de juego. Luego jugué del tirón Mad Max y ya me queda a gusto. Más o menos lo puedo hacer porque no me importan tanto las historias o dejar a medias algo. Tengo esa virtud o esa habilidad de dejarlo a medias y guay, lo disfruto, lo vendo y ya está. Y duermo tranquilo. Sí. Yo suelo llevar uno de historia, lo que sea un monoplayer yo solito. Y luego jugar al Battlefront, ejemplo, o al Diablo, cosas así. Juegos que no cuentan. Juegos que puedes intercalar siempre. Sí, claro. Siempre llevo algo para desconectar un poquillo en un juego multi. Vale, pues la última pregunta es de Dani Camacho. Nos dice: hola, ¿podríais recomendar vuestras BSO favoritas, bandas sonoras de videojuegos? Halo. ¿Y cómo conseguirlas? Muchas gracias. La segunda es Google, la segunda respuesta. Google, sí. A ver, pero, ¿qué decir? Amazon, iTunes... Sí. Spotify tiene un montón de bandas sonoras de juegos. En realidad, hoy en día, muchas de las bandas sonoras de juegos se publican como discos comerciales normales y corrientes. Sí. Obviamente no puedes ir al Corte Inglés y comprarlos porque no están, pero tú te vas a iTunes, tú te vas a Spotify, tú te vas a Amazon, te vas a las típicas webs de conseguir música de tal, y están la mayoría, sí. ¿Sabes? Eso tienes que buscarlas. Y literalmente pones en Google bla bla bla bla soundtrack y te y sale. Ya está, sí. Es muy fácil conseguirla. ¿Y una banda sonora cada uno? Venga, una banda sonora. Yo, por ejemplo, mi favorita de toda la vida, Halo. Yo ya lo he dicho y... tal cual. Y no solo uno, sino en general, globalmente. Yo, a la que me viene rápido a la cabeza es Transistor. ¿Puedo decir 3? A ver, si tú dices 3, decimos todos 3. Vale, decid 3 vosotros. Vale, yo Halo, Warcraft. ¿Puedo decir 5? No, es broma. di 3. Halo, World of Warcraft y me he quedado sin... Mira, te están sugiriendo aquí Hotline Miami. Y, sí, Hotline Miami, sí. Vale, pues yo voy a hacer... yo voy a ir más indie, voy a decir Transistor, Jojo Kum. Y... mierda, se me ha olvidado. Ah, sí, Oli Oli 2. Vaya. Vale, yo voy con 2 clásicas y una más moderna. Castlevania Symphony of the Night, Ridge Racer Type 4 y Deus Ex Human Revolution. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Yo voy con Hotline Miami, voy con FTL y con Castlevania. Me gustó mucho. La música la tengo ahí metida. La joder, el problema que tengo es que... podría decir 20, ¿eh? Claro, es increíble. La de The Last of Us también. The Last of Us la iba a con 3 me cuesta, ¿sabes? Sí. Y ya que lo ha dicho Carla, Mass Effect también la metería en mi lista. Es que y Journey dice por aquí huevo frito. No, claro, es que hay cosas muy, muy gordas. Quedarte con un favorito en todo lo que sea videojuego. Tercera idea, programa de música. En algún momento haremos un especial de nuestras canciones favoritas o nuestras bandas sonoras. Street Fighter 2, nadie. Y ahí las GAE, como lo escuche, la liamos. Joder, Street Fighter 2 también. Street Fighter 2 es buenísimo. Pondremos todas las canciones aceleradas. Un poquito, ¿no? Al revés. Igual invocamos a Satán o algo. La de Ori and the Blind Forest. Hostia, la de Ori también está muy bien, sí. Hay demasiadas. Hay muchas bandas sonoras. Ya haremos un especial, que nos encanta la música, los videojuegos. Ronda de preguntas y respuestas. Damos unos minutillos, vale. O sea que las vayan dejando caer rápidas, va. Sí, venga, ahí soltando. Antes han preguntado cosas ya, ¿eh? O sea que... madre mía, no estamos si atentos. Vamos un poquito para arriba, tenemos aquí preguntas. Dice Bori que Nuclear Throne también tiene temazos y es verdad. El primero, con el que inicias todas las partidas, tiene un gancho que aparte lleva un ritmo muy que te incita a pegar tiros. Sí, la banda sonora de Battlefront, claro. Es tremenda. Eso es trampa. Pero ojo que Battlefront tiene banda sonora propia, que no es la de... pero es tremendo, joder, mola tanto. Por ejemplo, Red Dead Redemption tiene algunos temas muy chulos cuando vas con el caballo, cuando no es misión. de mundo abierto, GTA, todos los GTA creo que tienen buena... Podríamos sí. entender que son bandas sonoras, ¿no? Joder, como, sí, si es sí, la sí. música que compone el juego, Vice City tiene una banda sonora. Sí, yo he pensado en bandas sonoras solo para el juego, vale, porque si no se hace trampa. Claro. Bueno. Sobre preguntas, antes nos han preguntado si sabíamos algo sobre el crowdfunding. Sí, eso es lo que iba a decir. A ver, esto lo soltamos la semana pasada un poco como idea, no hemos clarificado nada, no hay ningún plan ahora mismo, más allá de es algo que vamos a mirar. Y os lo decimos desde pura transparencia de antes o después posiblemente ocurra. No sabemos cómo, no sabemos cuánto, pero sí que sabemos que el plan inicial es ayudarnos a ir al E3. Sí, yo más lo veo como en plan sacar ingresos por el podcast, o sea, rentabilizarlo de alguna manera. Sí, bueno, obviamente. Es que... Pero el dinero sería invertido solo para el podcast, o sea, para estas cosas. Es que puede parecer que a lo mejor no genera gastos, pero, por ejemplo, esta semana, solo en los envíos de los juegos, que hemos hecho voluntariamente, sin que nadie nos obligue ni nada, ya es un desembolso de dinero grande y constantemente está pasando. O sea, por ejemplo, ahora para hacer el directo, Mixler también había que comprar una cuenta premium, pues la hemos comprado, no pasa nada. Y así lo que pasa es que va a salir semana a semana, va siendo un poco de este estilo. Los mails... Sí, tenía el correo, el dominio. Bueno, el caso es que el podcast tiene gastos, los hemos cubierto todos. Ojo, los hemos cubierto gustosamente. Y porque esto para nosotros de hecho, si no encontráramos un plan de ingresos, vamos a seguir cubriendo. Vamos a seguir haciendo podcast. Sí, no es que vaya a desaparecer. Vale, siguiente pregunta que he leído por aquí. Es Vital, nos dice que si hemos mirado el juego que nos ha mandado por Twitter, que es el Maldita Castilla, que es gratis y es tipo Castlevania. Sí, lo conocemos. De hecho, no solo es tipo Castlevania, es tipo Costa Goblins, y es más, lo hemos jugado en la recreativa original que montó para el juego. Lo jugamos en los recreativos donde hicimos mi despedida de soltero. ¿Cómo se llamaban aquellos sitios? Arcade Vintage. Arcade Vintage. Sí, mira, he leído una pregunta. Sí, PDP77 dice dos preguntas. La primera, ¿qué pensáis de la élite existente en los videojuegos? De gente que piensa que saber más del lore de un juego, desarrolladores, etcétera, se cree mejor o superior. Vale, esa pregunta, a ver. Creo que... No creo que sean idiotas, pero hay mucha gente que, ya no solo en videojuegos, sino en cines, sino en cualquier cosa que pueda generar interés, se siente superior por saber más que el resto. Para mí son cretinos. Quiero decir que los true fans, ¿no? Últimamente. Los que reparten carnes, ¿no? Forofos. Sí, precisamente esta semana con la muerte de Bowie y del actor este. Entonces, Alan Rickman, creo que es una actitud bastante tóxica de ser. Creo que en todo caso debería... O sea, si tú a ti te gusta algo mucho y te gustaría que más gente le guste lo que a ti te gusta... Promuévelo. Exacto. Claro. Ser un pedante y estar criticando a gente que sabe menos que tú no va a hacer que al resto del mundo le guste lo que a ti te gusta. Va a hacer justamente lo contrario. Va a alejarlos de ese mundo. Claro. Entonces, obviamente, ese tipo de gente pues a mí me parece bastante tóxica, me parece que sobra. Pero es algo que ocurre en todos los sectores de cosas que crean interés y es más imposible deshacerse de ellos. Sí, además se ha formado esa comunidad mucho con los Souls. Y veo un elitismo de... Sobre todo, cuanto más hardcore es el juego, ¿sabes? Más gente elitista hay. Sí. Con League of Legends muchísimo también. Claro, también. La misma cultura del PC Master Race. Lo veo contraproducente total. Totalmente. O sea, se tú me dices, ay, los Souls, y en vez de decirte yo, ah, pero si es un matado que has de jugar, te diría, mira, pues juégate este y luego juégate este y léete esto, que claro. Es todo va relacionado. Lo único que estás haciendo es alienar a la gente que mola quiere interesarse. Mola introducir a la gente en lo que a ti te gusta. Con Star Wars, la gente cuando pregunta es como, joder, sí, tío, aprende sobre Star Wars. Porque mola un montón y quiero que sepas un montón. Claro. O sea, no te voy a decir, buah, pues si no sabes lo que es Star Wars, pues sí, no, pues, se pone esa barrera de elitismo. Sí, ¿sabes? Ah, claro, a todo el mundo es fan de Star Wars porque a todo el mundo está hypeado con la película. Luego está la consecuencia de eso, el odiar a los fans de eso y transformarte en un avinagrado, que también lo hay. Y segunda pregunta es... La segunda me gusta. ¿Cuánto porcentaje de un juego creéis que hace falta para opinar con criterio de un juego? Hombre. Dice juego principal, no completado el juego al 100%. Hombre, pues, jugar 10 minutos no. Pero... A ver, yo no creo que haga falta terminar el juego, digamos, para tener una opinión general del juego. A no ser que sea un juego narrativo donde el peso sea la historia, pues igual sí, ¿no? Pero si es un juego, yo qué sé, por ejemplo, jugar a GTA V. Yo creo que. No hace falta jugar 100 horas a GTA V para tener una opinión de GTA V. Mi opinión es que creo que la barrera es. El momento en el que el juego deja de enseñarte cosas nuevas es en el momento en el que ya has aprendido todo lo que el juego te puede ofrecer así de base y donde ya te puedes hacer una idea principal. O sea, el típico momento en el que ya no hay tutoriales, ya no hay mecánicas nuevas, ya es simplemente seguir desarrollando cosas mecánicas. Ahí ya te puedes ir haciendo una idea de lo que te ofrece el juego. Yo pienso que la contraportada No, es... No, no. Sí, más o menos un poco. Leerte la frase publicitaria. Exacto. De la, no, 3D la, juegos, la valoración destaca, de 3D sí. juegos. O Vegeta con el con el Just Cause. Es un juego todo guapo, pavo. Ya está. Es eso, ya está. No, pero no, bueno, pienso sí, un poco más eso. O menos es la... Sí, hasta que dejan de descubrir mecánicas. Sí. Es como cuando, vale, ok, ahora voy a repetir lo mismo que antes, pero claro, con otros escenarios. Que igual cosas, la historia cambia y tal y cual, pero al menos del juego te puedes hacer una idea igualmente del juego. Vale, siguiente pregunta. Esta me gusta mucho. ¿Hay algún juego que os guste? Que dé vergüenza admitir que os gusta. Sí, esta la hace Arcángelesk. Sí, la pregunta es interesante. Yo no sé de ninguno ahora mismo que me dé vergüenza admitir. Creo que suelo ser muy honesto con cuando me gusta algo. Yo el My Little Pony no. El Neko Atsume, pero no me da vergüenza. No te da vergüenza. No, me encanta. A mí me gusta mucho el Just Dance de Wii. Ah, mira. Me gustan los Just Dance y me gusta jugarlos con mi entorno. ¿No subiste en la Madrid Games Week? No quisiste. Pero me da vergüenza reconocerlo porque ya. Pero un buen Just Dance yo tampoco lo hago. Un buen Just Dance. Un buen Just Dance es como. Marquín haciendo cola y el Game que sale el Just Dance nuevo. A mí me gustó mucho el Driver 3. Y todo el mundo lo odia. Y me parece un juegazo, pero increíble. No sé. No caigo ahora mismo. Me divertí muchísimo con ese juego. Pero no te da vergüenza admitirlo tampoco. No hay ninguno que me dé vergüenza. Claro, ¿no? El final de Metal Gear. Yo a mí me gusta. Bueno, siguiente. Señor Wofrito pregunta, ¿alguna vez pensáis o sois conscientes de los perdidos, pero afortunados que somos los que componemos la denominada generación PlayStation? Es decir, la generación de los 90 que no vivió el auge de las máquinas clásicas, nació con la PlayStation 1, se crió con la PlayStation 2 y ha pasado la adolescencia con la generación de PlayStation 3. La industria parece dividirse entre los jugadores mayores, como vosotros, y entre los niños rata y olvidándose... A ver, y olvidando... No, yo no veo nada más aquí, se me ha cortado. Sí, se ha cortado. Bueno, a ver... Claro, nosotros somos de la generación un poco anterior a eso. Sí, nosotros somos de la generación... que se refiere que él está en medio. Él está en esa generación cuyo juego favorito es el Final Fantasy VII, asumo, sí. ¿Sabes? No. A ver, entiendo que el suyo no, igual, no, pero es esa generación de que creció con el... Sí, con la Play por 1. Ejemplo, nosotros, yo me identifico con la Master System Mega Drive, él se identifica con la Play 1. Claro, a ver, yo creo que no hay ningún problema, es decir, obviamente somos hijos de nuestras generaciones y igual que mis padres, igual tienen más afinidad por las Atari clásicas y tal, mi madre tenía una Atari 2600. Sí. Cada uno recuerda su época con pues, nostalgia. Claro, es que tu cerebro se está formando todavía, te cala hondo ese juego y ¡pam! Claro, nostalgia. Claro, y yo no veo ningún problema. A ver, yo puedo decir, a mí el Final Fantasy VII me parece mediocre o no me gusta, pero no tengo por qué tener la razón, porque para al fin y al cabo los juegos son algo muy personal y cada uno va a pillar, ¿sabes? Cada juego con tal, cada consola con algo propio. Y somos productos de la época en la que nacemos. Has nacido cuando has nacido y has jugado lo que has jugado y ya está. Y no, tampoco veo bien criticar ahora a los niños rata porque están flipados con el Call of Duty, porque pues es el juego de su generación. Claro. Y ya está. Y dentro de 30 años, pues lo arrojan en el cole. Hablábamos todos del Mario de turno, del Sonic claro, de turno. Claro que sí. Y ya está. Nosotros flipamos con el Mario Kart. Recuerdo flipar con el GoldenEye, con el Killer Instinct, sí, con los Donkey Kong Country. O sea, somos eso, de una generación concreta y cada uno... A mí me flipa la generación que están haciendo ahora, que ahora tiene en este año, por ejemplo. ¡Qué suerte! Que cuando tengan 7 años... Van a comprar uno van a tener a buen precio. Van a nacer con una VR. Sí, sí, sí. Sus juegos, cuando tengan 30, van a recordar... No, y que van a tener una hemeroteca de juegos por jugar. Me parece súper fascinante. Sí. Pero es que a un niño... Y pensarán que la VR con la que crecieron era la mierda, en plan, precaria, ¿sabes? Sí. No sé. Bueno, pero que los imagino poniéndoles, no Spectrum, sino NES a un niño de ahora. Y los vídeos estos de cómo reaccionan de Kids React. Sí, tú, ¿no te acuerdas de cuando salió el Super Mario World en la Wii Console? Creo que era la Wii Virtual Console. Que podías poner como post-its o notitas o tal. Sí. Y había un montón de gente preguntando, pidiendo ayuda porque no sabía jugar, porque no entendía qué había que hacer. ¿Sabes? Eso en nuestra época no pasaba porque estamos acostumbrados a que los juegos no te decían nada, no te llevaban de la mano. Sí. Y hoy en día los juegos te llevan de la mano, que tampoco... O sea, no es algo ni bueno ni malo, es algo que ha ido cambiando y evolucionando. Entonces, pues bueno, cada generación es distinta. Leí la historia de un padre que le había puesto al niño desde muy pequeño a jugar a juegos clásicos. Claro. Y el chaval es un genio matemático, le ha salido un fiera. Qué bueno. Que se hacía unas puntuaciones de locos en Pac-Man, en Donkey Kong. Qué guay. Que a lo mejor esos juegos, bueno, le estimulan más, no sé, que los de ahora. Bien, siguiente pregunta de Rigago. ¿Pensáis que podrían sacar el Ghost and Goblins para alguna plataforma ahora que están sacando tantos juegos remasterizados y los retro está de moda? Yo si no lo sacan para Vita no salió, lo quiero. Salió, bueno, aparte del Extreme este de PSP, el Ultimate Ghost and Goblins se llamaba. Sí, algo así, no me acuerdo. Sí. Salió Máximo para Play 2, Máximo 1 y 2, que era como Ghosts and Goblins en 3D. Y no creo que vuelva con la Capcom que tenemos hoy en día, a no ser que sea un Kickstarter o algo pero, así. Pero, ¿habéis visto algún juego que sea, pues igual que... O sea, que sea un homenaje a este tipo de juegos? Igual que el Mother Russia Blitz es un homenaje a los Streets of Rage. Sí, el Maldita Castilla. El Maldita Castilla sería lo más parecido a un homenaje al Ghosts and Goblins, pero no recuerdo ver ningún otro juego que sea no. De ese estilo. Sí. De juegos de que no pases de la primera pantalla, te claro, refieres, ¿no? Exacto. Bueno, Bori pregunta que si vamos a hacer un New Game Plus on tour para el verano. Ojalá. Si nos da dinero, sí. Ojalá. No, pero lo del E3 me hace mucha ilusión. A ver, que sí. no vamos a tener... Nadie nos va a dar dinero para viajar el E3. Claro. Pero si nos lo pagamos, vamos a mirar precios. Sí, sí, y vamos a pensarlo y, bien. Lo vamos a mirar igual. Pero sí. Y hacer un on tour, a ver, irse de gira por España haciendo el podcast, pues molaría mucho. Joder, y comiendo hamburguesas. No, pero por ahí. Tengo como objetivo este año, que es bastante más barato, que nos puedan invitar u ofrecernos para hacer un podcast en directo en alguna convención, o de Valencia, o de Madrid, Barcelona, en algún sitio donde hablemos, igual que van otros podcasts, la Madrid pues hagamos uno, sí, por ejemplo. Sería genial. Sí. Bueno, no veo ninguna otra pregunta ahora mismo. Bla, bla, bla. No. Mira, sus lunetas se vienen al E3, ¿eh? Sí. Pues venga. Hay que ir, tenemos que ir todos en expedición. Alquilamos dos coches y nos vamos por ahí. Mira, ver, PDP mira. Lanza dos preguntas más. Otras dos. La primera, ¿por qué el chat se parece a cuando pulso sin querer? Vale, esta pregunta no cuenta porque es una pregunta sobre el chat del podcast y no. Porque es el que hay. Yo no uso Chrome, no lo he entendido. Vale. La segunda pregunta es que es buena. ¿Sois de los de todo tiempo pasado fue mejor o solo nos esperan cosas más y mejores en el mundo de los videojuegos? Nos esperan más y mejores. Sí, para sí, nada. Totalmente. Sí. Ver, yo soy un optimista. Claro, yo cuando era pequeño, soñaba con tener la VR. Mm. Y soñaba con este un puto año, FIFA como el de ahora. Y este año se convierte en realidad. Y ahora soñarás con sensores hápticos, por claro, ejemplo. Claro, yo siempre he sido un poco de mirada hacia el futuro más que hacia el pasado. Y recuerdo con mucho cariño los juegos antiguos, pero también los vuelvo a jugar hoy en día y me doy cuenta a veces de lo mierda que era. Lo que hablamos de nosotros, que la nostalgia es muy traicionera. Claro, entonces, a veces... Justamente cuando te pones nostálgico y intentas recordar el pasado y lo ves, dices, vale, igual mejor lo de ahora. No, pero mola porque ves la base de lo que hay ahora. Pero es que ahora es una gozada. Claro. El futuro es apasionante. Me habría encantado nacer 100 años más tarde para disfrutar de todo lo nuevo. No desmerezco lo pasado, pero espero con ansia lo que está por venir. Sí. Bueno, y Bori nos hace una pregunta así un poco para acabar. ¿A qué jugamos habitualmente en la Vita? Nada. Y al Nuclear Throne, pero llevo tiempo sin jugar porque no he tenido mucho tiempo, está currando. Yo ahora estoy jugando a Volume y se me hace bola. Es que el Volume... Se me hace Volume. Se me hace bola, es que es todo roto igual. Me aburre. Es el único juego que analizó José. Y dijo, y fíjate qué tal fue que dijo, no más. ya no más. Sí, mira, una pata de New Game Plus, que es la mía y la de Ana, nos vamos el fin de semana que viene, yo no voy a estar en el podcast, nos vamos a hacer un tour Sevilla-Granada-Córdoba. Vamos a dejar tarjetitas por allí. Venga, pues ahí lo prometo. No, claro. Sí, sí, sí. En el peaje. Bueno, y cerramos preguntas ya por hoy, ¿no? Sí, cerramos preguntas y con esto acabamos el podcast por esta semana. Pues sí, vamos a cortar la grabación y nos despedimos ya de... Sí, bueno, recordad que aunque hemos hecho este programa en directo, haremos más. Todavía no sabemos con qué frecuencia, pero la verdad es que ha sido bastante fácil, así que no hay nada que impida que hagamos más dentro de poco. Seguimos con planes de hacer programas especiales este año y de ampliar un poco el podcast y de hacer más cosas. Una semana más, muchas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat. Ahora seguiremos hablando con vosotros un poquito más. Recordad que nos tenéis en newgameplus.es, @newgplus en Twitter, y nos podéis escuchar en iVoox y en iTunes. Esta vez sí que se puede decir aquí que nos pueden escuchar en iVoox. Claro, eso, que se acuerden. Si no habéis estado siguiendo el programa en directo, lo estaréis escuchando en diferido, porque obviamente se va a publicar igualmente el martes. Así que hasta la semana que viene.